Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxes con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxes, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, buenas, buenas, buenas, muy buenas noches a todos. Esto es Entrando a Voxes hasta las 22 horas, haciéndoles el aguante con música buena onda para que terminen el día de la mejor manera, porque sabemos que es como es un lunes, que igual hoy el lunes por ahí se hace corto, la semana se hace corta, mañana mucha gente no trabaja, trabaja hasta mediodía. El miércoles tampoco, obviamente. Mañana martes en la Perú, que ahí tuki, tuki, tuki, el mentón contra el cordón de la vereda. Algo haremos. Corta la bocha. Algo haremos. No estoy solo, damas y caballeros. Estoy con mis dos compañeros flamantes, compañeros enormes, compañeros. Hoy cuando entraron, vinieron los dos de Bermuda y se estaban midiendo, ¿cómo se dice? Ah, los gemelos, se están midiendo. Claro, los gemelos, no se asuste, gente, no se asuste. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a él, el grandote, el barbudo. El que le pedimos un talle especial para la gorra, porque si no, no le iba a entrar ni siquiera en el hombro. Señoras y señores, el entrenador de vóley. ¿Qué más puede ser? Ah, está festejando el casi feliz cumpleaños. Hoy es el casi feliz cumpleaños de Leo, así que espero que todos lo saluden. Casi. Es el feliz casi cumpleaños. También es campeón internacional de piedra, papel o tijera. Imbatible aquí. La última rival que tuvo fue Uge, que la destrozó mal. ¿Cuánto va la historia? Bueno, ahora vamos a contar un poquito el historial. 2-0. Acá nadie se anima a combatirlo. Pero bueno, le damos la bienvenida a él, señores. Con nosotros está el gran Leo Piwi Ponte. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan, Juan? ¿Cómo andan, chicos, acá? La verdad que... ¿Qué presentación? ¿Te gustó? Me encantó. No, me sentí hasta halagado. No sé si es porque para mí estoy en casi cumpleaños o qué. Una es esa y otra es que, viste, acá la poca luz a mí me enciende. Sí, a mí me está... Ay, bien. La poca luz me enciende. Está muy bien. Igual me encantó. Fue lo primero que aclaré. Me encanta que no haya luz en el estudio. O sea, solo natural. Claro, porque le explicamos a la gente. A la gente de China le decimos que es de día acá en Argentina. Claro. Claro, si no se entiende. Ahí va. Claro. Estamos con las luces, únicamente el monitor. Hay un par de luces en el escritorio también. Y que no sé, de paso decimos que son coloraditas así, a tono con Radio Box. Están los monitores prendidos de la tele también. Y hay una mínima luz todavía que entra por la ventana y estamos solamente iluminados con eso. Así que parece que va bien. ¿Por ahora? Por ahora. Va bien. Te la rete. No estamos solos, Leo. ¿Cómo que no? Ahora me vas a ayudar a presentarlo. A ver, él es el nuevo integrante de Entrando a Voxes. Cuatro copas al cahuete. Ahí está, eso también podría entrar. Sí. Nuevo integrante de Entrando a Voxes. ¿Le entra bien la gorra? ¿Hizo virgen? No. Le entra bien la gorra, eso es verdad, ¿no? Sí. No cumple en diciembre. Él no cumple en diciembre, es verdad. No cumple en diciembre. ¿Qué mes cumplís? Marzo. Marzo. Ahí va, en marzo cumple. ¿Qué día? 23. ¿El 22? Casi, el 22. El loco. ¿Cómo sé de quiniela, eh? Increíble. Sí, no, muy bien. ¿Y lo demostraste de lunes a lunes. Y eso que no juego, ¿eh? Imagínate si jugara. No estaría acá, porque no tendría más plata. Claro. ¿Qué más podemos decir? Tiene... Hoy le dije que en la calle le gritan cosas a él. ¿Ah, sí? Sí, hoy, por ejemplo, le gritaron... Es una tormenta de facha. No sé si tanto, es... le gritaron Kangu, ¿no? Kangu. Le gritaron. porque tiene más baúl que trompa, dijeron. Una cosa así, yo no quise preguntar más, pero damas y caballeros, está con nosotros. ¿Quién? El señor Emanuel, el chavito de Beljacove. buenas noches, qué linda presentación. No te doy otra nomás. No me gritaron nada. Yo venía diciendo que yo ya te preparaba la fiesta, para la fiesta, por el pan dulce. ¡Apa! ¡Mirá vos! ¡Apa la papa! Olvídate, olvídate, siempre pan listo. ¡Pan casero! Más pan casero que pan dulce, me panó. ¿Cómo andan, che? ¡Qué lindo! Me encanta el estudio así, a media luz, luz tenue. Está bueno, me gusta. ¿Sabés qué? Me genera... Ahora ponele, nosotros que estamos a oscuras, ¿qué decimos? ¿Buenas noches o buenas tardes? Porque cuando estaban el lunes pasado dijimos buenas tardes. Bueno, para mí siguen siendo buenas tardes. Es más, vos dijiste buenas noches. Bueno, vos dijiste buenas tardes. Yo dije buenas noches, me parece. Yo creo. Pero que ¿quién también decide que es buenas noches o buenas tardes? Que, por ejemplo, el sol decís, y la luna. La hora, me parece. Vos decís las 7 de la tarde. O decís las 7 de la noche. Y pasa para que. Para mí en ahora invierno, son. Sí, es las 8 de la noche. Claro. Decís las 8 de la tarde. ¿O sí? No. Pero en invierno, cuando a las 6 ya está oscuro. Bueno, igual no decís a las 6 de la tarde, no decís buenas noches. Claro, decís buenas tardes aún. No, para mí lo decide la estación de la radio. La estación de radio. O de tren. O de tren. No, la estación del año que sea decide si es buenas tardes o buenas noches. No, claro. A mí se me desconfigura el Windows cuando ponele subo al colectivo y no sé, es la una del mediodía. ¿Qué decís? ¿Buenos días o buenas tardes? Para mí es la una de la tarde. Buenos días, siguen siendo. Pero vos qué decís entonces, te subís a la una, ponele. ¿Qué haces? ¿Buenas tardes? ¿O buen día? Buenas tardes. Depende. ¿Hay gente que mide eso? Dependiendo si almorzó. Si comió o no. Sí, exactamente. Almorzó o no almorzó. Si almorzaste, buenas tardes. Si no almorzaste, buenos días. Como lo que después de las 12 dice, no, mañana no, porque ya es hoy. No, es mañana. Uy, claro. Si no me fui a dormir. O como los que cumple, cuando cumple año dice, no estoy cumpliendo, estoy dejando. Bueno, dicen, por ejemplo, ¿vos cuántos años cumplís mañana? Yo cumplo 29. Mañana cumplís 29. Sí. Dicen que bueno, vos cumplís 29, entonces ya estás empezando a vivir los 30. Estás festejando los 30, exacto. Claro. ¿Entendiste? Quedé haciendo números, pero sí. Me parece una. Porque si no se entiende, hay que hacer un dibujito como para que se entienda. Atendí. Pero, yo festejo lo que dejo, digamos. Ah, bueno. Claro. Mirá qué rima tiraste también. Sí. Festejo lo que dejo. Muy buena. Hay que. Okay. Hay que. Jugar a la quiniela. A lo que es el 29 y el 28. No sé qué es el 29. San Juan hay que pedirle. Pero pará, ¿de qué? ¿De qué año? Claro, sí. Porque hay que jugar la. Pero ¿qué signo zodíaco me estás diciendo vos? Capricornio. Capricornio. ¿Ya empieza Capricornio mañana? No, ayer empezó el 22. No, el 21. El 21. No, tenés... el 22, perdón, el 22. Bueno, repesado. No tengo idea. No, el 22. Tengo la luna en Saturno. Che, ¿qué número me dijiste? Los años que deja. Deja los 28. Sí, el 28, el 28 deja, el 28, el cerro. ¿El cerro? Sí. ¿Catedral? Sí. ¿Y el 29? Ñuqui, ¿no? San Pedro. Bueno, hay que jugarle al 28, al 21. Sí. ¿Y qué año naciste entonces? 1990. Pará, déjame pensar. La iglesia, ¿no? El miedo. ¿El 90? El miedo es el 90. Ah, ¿en el zodiaco chino dijiste? Caballo. ¿Qué es el caballo? ¿Hay alguno que sea el caballo, te acordás? El caballo... ahí lo cagaste. No, pero así es más difícil. Así claro. Es más difícil, pará. Claro, decime un número. No me acuerdo. Pará, el 24. ¿El caballo es el 24? Sí. Y bueno, el 24 de diciembre. Mirá vos, ahí va. Hay que jugar. Pero toma. Ya estamos un poco tarde. No, tarde. A las 9 no se juega. Bueno, ¿la jugada la de mañana? ¿Cuál hay? No, pero... Claro, si es mañana, no hoy. Bueno, mañana la jugamos. O sea, hoy estamos festejando tu feliz casi cumpleaños, Leo. Exactamente. Sí. ¿Podemos cantar una canción? ¿Podemos decir...? Ponele, que los cumplas mañana. Ponele, que los cumplas. ¿Está bien o no? Sí, porque si no nos vemos, sí. Si no nos vemos, dale. Creo que sería. ¿Sí? Intentemos. Dale. Un, dos. Pará, tres. ¿Yo pongo cara de nada o...? No, sí. Viste que poner la cara que ponés cuando... Soplá la vela. ...cumpleaños. ¿Qué es esa cara de Popeye, güey? Es la cara de Popeye. Encima se parece a Brutus. Claro. Bueno, ¿otra ahí... ¿Otra vez con eso? Ahí va, entonces. ¿Cómo sería? Que los cumpla feliz. No, no es que lo... Que casi los cumpla. Que no. Casi los cumpla feliz. Que casi los cumpla... No, mañana. No, pero pará, ¿ves? Hay una pero mañana no va a ser casi, va a ser claro, mañana. A eso iba. Si cantamos el feliz cumpleaños normal, es que lo cumpla mañana. Dale, intentemos. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla mañana. No, pero ahí lo estaría cumpliendo la persona que se llame mañana. Yo lo llamo mañana. Bueno, otra vez, pero que diga mañana, Leo Pibi Ponce. Ok. Urrela. Que los cumpla feliz, que los cumpla... Pará, no, en serio, pará, del principio. Ah, dale otra vez. No del estribillo. Ganándole tiempo a la radio. No, no, que pero... Tiene que salir. Dale. Sí. ¿Listo? Va. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla mañana Leo Pibi Ponce. Que lo cumpla. Muy bueno. Ahí me hizo acordar a un sketch de los Lelutier. ¿Lo conoces? Sí. Los Lelutier. Muy pero bien. No sé cuál es el sketch que es. Después del termo. Bueno, dale. No, la verdad estoy pensando en el sketch, pero no. No me lo acuerdo. No. Bueno, nos puede mandar un audio al 11-6400-7047 saludándolo a Leo, ¿ok? Saludándolo. Saludan Pundémulo. Ahí está. Deseándole un feliz casi cumpleaños a Leo. Esto es inédito. Nunca escuché en un programa de radio que se salude diciendo feliz casi cumpleaños. No. Es nuevo. Sí, es nuevo. Es nuevo, es nuevo. Nos pueden mandar, nos pueden llamar por teléfono también. ¿A qué número, Leo? Sí, al 4200-6511. Y dice: no, la Damián, al fin, viniste un día temprano. ¿Qué? Claro, ahí está, está bien. O si no, nos pueden llamar y decir: che, ¿por qué los dos tienen cortina y Juan no? Ah, eso es verdad, loco. Porque Juan, tenemos para vos en este víspera, en esta víspera de Navidad, ¿no? ¿Es un regalito? No es joda, Juan, para vos. Y te vamos a presentar con todas las letras. No llega al metro 90. Bueno, ahí va, eso, quería una presentación. No ahí. Llega al metro 90, la gorra le queda perfecta. La visera, la gorra no. No es, es gorra, es no, visera. No, visera. No, la visera cuando tiene un agujerito acá. No, la gorra es. La gorra es sortiva. Para todos ustedes, Juan Morgione. ¡Qué cortina te preparamos, eh! No sé ni qué es. Ah, los pitufos. Es tu cortina. Ay, mirá, te felicito, bueno. Juan, la verdad. Ay, te lo mereces. Gusta. Muchísimas gracias. Aparte creo que va acorde conmigo, ¿no? Para este 2019 necesitabas. ¿Cómo? Para este 2019 necesitabas. Ah, finalizar así. Exacto. Una cortina. Qué mersa. Gracias, querido Damián. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Hermosa cortina te preparamos. No, muchísimas gracias, está, está buenísimo. ¿Qué pitufo te sentís más identificado? No sé. ¿El gruñón? No me acuerdo ni cuáles son. Son ocho, ¿no? ¿Vos sos la pitufina? Opa. Pero pará, decime cuáles son los pitufos. No, esos son siete. Los, no, esos son los siete enanitos. Ah, claro, los pecados capitales. Había uno gula, que era gruñón. ¿Gula? ¿No era eso? No. Sí. ¿Sí? ¿No? No. ¿Esos son, no, son los siete capitales? ¿Puede no, ser? Quería saber el nombre de los pitufos. ¿Son esos? ¿Gula? ¿Esos son los siete capitales? Los Lotón, ahí está, son... Lotón. Ahí está, Pitufina. Ahí está. ¿Vos sos? Ahí está, Pitufina. ¿Vos? Papá Pitufo, Pitufo Bebé. Bueno, se mataron con un nombre. Pitufo Filósofo. Ese soy yo. ¿Pitufo Gafitas? Ah, no sé. Pitufo Vanidoso. El que no veía. Ese es Franco. Juan es Tontín, ya lo sé. Pitufo Bromista y Pitufo Tontín. Puede ser Tontín, ¿no? Tontín. No... Después está Gruñón también. No, pero Gruñón serías vos. Claro. Yo soy Gruñón. Vos dijiste que era. El otro día amenazaste a tu amiga de la facultad, a Yanni. Sí. La amenazaste vía audio y para mí vos serías Pitufo Gruñón. Bueno, me hago cargo. Sabemos quién sería papá Pitufo acá, ¿no? Dami. Vos serías el filósofo. Pitufo Filósofo. Claro. ¿Quién? Vos. ¿Yo? Sí. Por tus tu sección cultural, Gárgame. Ah, es verdad. Claro. Gárgamel era el malo, ¿lo qué? ¿No? ¿Lo qué? No, ¿cómo era? Gárgamel. Gárgamel. Era el malo. El nunca que vi tenía la nariz, no. Es radio, chico, no sale esto. ¿Para qué? Pero si, ¿para qué me peiné? ¿No se ve? No. No, no sale. Ah, yo pensé que teníamos así como un canal de YouTube donde se podía ver. Próximamente. Podría hacerse. A un vivo, en Instagram quizás. Ponele, y si nos quieren seguir en Instagram, arroba entrando boxes en Instagram. Y si nos quieren escuchar también a través de internet, www.fmradiobox. Ahí va. Excelente el chivo que acabas de pasar. Y pueden descargar la aplicación desde Play Store. Muy bien, muy bien. Pará, quiero aclarar algo. Estamos en vísperas de Navidad, en vísperas de Nochebuena. Queremos saber, ustedes del otro lado, cómo viven la Navidad, si les genera algún tipo de entusiasmo, si se juntan todos en familia a comer, cómo se reparten. Un día me voy con mis suegros, un día me voy con mis papás, me quedo en casa en Navidad. ¿Qué comen? ¿Sí? Las cábalas. Si tienen cábalas. Igual, una cábala en Navidad. Sí, la bombacha rosa. Claro, ahí tenés. No, eso no es en Año Nuevo. Ah, en Año Nuevo. ¿Vos te pones bombacha rosa? Sí. De campo. Bombacha no. De campo rosa. No, bombacha tanga. Tanguita. Qué lindo, mirá. Fuerte el imagen. Pero no se ve. Pero siempre nueva. Siempre nueva. Siempre nueva. Bien. ¿Y los regalos que pidieron, por ejemplo? ¿Y qué, bueno, qué talle usas? No sé, me lo regalan. Ah, está bien. Está bien. Claro. Porque en realidad es un regalo. No, bueno, claro. O sea, se entiende, ¿no? Sí, la bombacha rosa. Pero, pará, ¿y no era...? Yo tenía entendido que era blanco, la ropa interior. Yo tenía entendido que la bombacha rosa o nueva. Era nueva. No se regala en... Adelante. ¿No se regala en Navidad para Año Nuevo? Puede ser, yo hacía esa. Ah, bueno, puede ser. A mí me regalaban ropa y yo la tenía que... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es tu seña? ¿Te gusta la chaqueta del muchacho? Está buena, es rosa. Estamos mirando acá a un muchacho que tiene un fucsia, ponerle un saco. El panamericano de gimnasia artística estamos viendo, chicos. Espectacular. Bueno, volviendo al tema. Sí, perdón. Nos colgamos. Queremos saber eso. ¿De qué se trata la Navidad para ustedes? ¿Cuál es el espíritu navideño? ¿Con quién la pasan? ¿Qué van a hacer para comer? Los deseos, por ejemplo. Deseos, porque que cuando se brinda se pide deseos, ¿no? Claramente. Si pidieron regalos, ¿qué regalos pidieron? ¿Qué regalos? ¿Qué regalos? Si fueron a comprar regalos. ¿Hará también? Papá Noel. No. ¿Papá Noel? Eso no se dice. No, qué sé yo. Capaz que alguno quiere comprar regalos. No. ¿Para ayudarlo a Papá Noel? No. Digamos. Claro. No. Pero porque a veces Papá Noel no da abasto. No. Sí. ¿A eso decís? Es mágico, Papá Noel. Ah, es mágico. Sí. Como... Es mágico. Claro, como Listorti. Es mágico, claro. Llega a todos lados. Yo vi ayer un Papá Noel. No necesita ayuda. Vi un Papá Noel ayer en el Triángulo Bernal. Era muy flaco. Era muy flaco. Me daba un poco de miedo. Estaba robando los regalitos. Era a las 3 de la tarde, estaba parado en el Triángulo Bernal. El calor, ¿no? El Papá Noel. Turbina, te digo igual, ¿eh? ¿O no? Estaba dando regalitos a los pibes. ¿Qué? La bolsita ahí. No, ¿eh? No. Bolsita de caramelo. Sí. Un caramelo. Carmeluchi. Bueno, de esto se trata la consigna del día de la fecha. Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. También lo pueden saludar a Leo, que es el feliz casi cumpleaños. Mañana está cumpliendo 29 añitos, muy joven. Hay que aclarar que hoy cumple Marce, 23 de diciembre, cumpleaños de Marce. Marce Mendoza. El pelado de Mendoza, dice acá Dami que le digamos. Sí, fueron palabras de Dami. Eso. Fueron palabras de Dami, nosotros así es, repetimos. Claramente. Un saludo grande para Marce, que siempre está aquí con la buena onda para recibirnos. Y ese bozarrón que tiene, ¿no? Impresionante. Terrible. Imponente. Terrible. Nos pueden llamar por teléfono también. ¿A qué número, Emma? 4200-6511. Nos llaman y salen al aire ahora mismo. Y si nos quieren seguir en Instagram. Arroba entrando a boxes. Ahí va, ahí está. Tenemos un audio, a ver, Dami, espadea. Buenas, chicos, le quería mandar un saludo a Leo por su casi cumpleaños. Y nada, decirte, Leo, que sos un crack jugando al pádel. Quiero que seas mi maestro, mi profesor. Que sobre todo que te amo, que te amo. Ah, bueno. Y que nada, siendo la fecha 24, sos casi como un niño Jesús de casi 3 metros, ¿no? De casi 3 metros. Nada, la radio está muy buena. Y bueno, Leo, que la pases muy bien. Un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias por saludo, lo de casi Jesús, casi niñito Jesús. ¿Te vas a poner en pañales? En una época quise hacerlo, pero no lo terminé de hacer, no lo hice. Ahí va. Estaría muy divertido igual. Bueno, gracias Eva ahí por el saludo a Leo. Dice que jugás bien al pádel. Sí. ¿Vos naciste para cualquier tipo de deporte entonces? ¿Cómo explicarlo? No soy muy bueno en todos, me defiendo mucho. Eso sí, me defiendo en todos los deportes. ¿Y para el pádel te defendés? Es que para todos. Pádel, tenis, squash. Squash. Salud. Waterpolo. <bullet. risa> Waterpolo. ¿Cuál es el squash? Me suena a juego de mesa igual. ¿La tiraste por tirar? El badminton. Ah, el badminton es muy buena, ¿eh? El badminton, una vez estuve practicando para poder hacerlo en el club, pero no. Es muy difícil. Es el de la pelotita. Sí, que tiene como plumitas. Sí, la plumita. Plumitas. Sí. No es fácil. Tenés que tener mucha técnica. Badminton. Sí, porque ponele, al trayecto de la pelotita vos te acostumbrás por ahí, con un par de golpes. No, no es fácil, ¿eh? No, por eso, no digo que sea porque fácil. Porque encima pero... no cae como una pelota normal. Cae más lenta. Cae al revés. Cae más... Claro, tenés que pegarle justo en la parte de la bochita, no en la parte de las plumas. Sí, igual siempre cae igual, claro, de ese lado. Porque es donde, porque es donde más peso, claro. Ah, tenés razón. Qué bueno, se nota que tenés el deporte. Sí, viste. ¿A qué juego, la Play? No, me pregunto porque capaz... Ojo también, no sirvo para ningún deporte. Yo la conocía como pantuflas. Son distintas variantes. Porque pantufla cuando hace frío, ponele. Claro. En invierno te dicen pantufla y en verano te dicen ojota. Chancleta te dicen. Ahí va. Ahí está. Como más campesino esa. Claro. Chancleta. Y más de acá. Chinela te dicen. Chinela. Siempre decía chinela. Chinela me encanta. Creo que es una palabra excitante. La voy a agregar. Fuertes declaraciones. Como que a todos nos pega diferente la oscuridad de la pecera, ¿no? Qué fuerte que estás. Esto se va a descontrolar, me parece, ¿eh? No va a terminar. Me parece que esto se va a descontrolar. Tenemos unos invitados en el día de la fecha que están aquí, que están ya acomodándose, preparando todo. Van a cantar una canción, se van a presentar. Ellos son Sangre de León. No sé si están todos, me parece que no estaban todos, pero hay un par ya acomodados. Ya los voy a salir a recibir porque están afuera todavía. No, mentira. Ya están adentro, pero... Lo estaban comiendo los mosquitos. Decí que no llueve, si no, pobre pibe. Tenemos un audio más, a ver, Dami. Hola, Leito. Bueno, estoy acá. La verdad, no estoy escuchando la radio porque estoy por ir a ver un partido de fútbol. ¿Cuándo la viste? A Euge yendo a ver un partido de fútbol. Pero le quiero mandar un casi, casi feliz cumpleaños a Leito. En realidad empecé diciendo el audio hola Leito y era hola radio, ¿no? Claro. Pero bueno, le mando un casi feliz cumpleaños porque esta vez me acordé de quién era. Vamos, chicos, les mando un beso y nos vemos prontito por allá. Bueno, bien, muchas gracias por el casi... ¿Cómo sería? ¿Un casi saludo? No, es un saludo, en realidad. Es un saludo, sí. Un saludo, es un saludo de claro. Un saludo de casi cumpleaños. Digamos las cosas como corresponde. No, no, por eso estaba preguntando. A ver, vamos a hacer las cosas bien. Si hacemos una propuesta de saludo casi cumpleaños, es un saludo casi cumpleaños. También, no, estaba preguntando si era un bueno, casi saludo, perdón. Hablen como corresponde. ¿Alguna vez le mandaron? Bueno, mandamos un saludo a Euge, gracias. Muchas bueno, gracias. No se está escuchando, así que... Mandó. Sí, al pedo. No, bueno. Pero pará, por ahí escucha repetido mañana. Ah, verdad. Quizás lo escucha, lo puede escuchar repetido mañana. Igual estaba yendo a ver un partido de fútbol. Cualquiera. ¿Dónde estamos llereando? No. Capaz que está pollereando. Ah, capaz. No sé, pollereando, ¿no sería shordeando? O bermudeando. Bermudeando. Claro. Pantaloneando. O pantaloneando. Yogueando. Suena fuerte pantaloneando. Sí, sí. Por eso bueno, no lo terminé de decir. Claro. Bueno, si nos escucha, le mandamos un saludo. Sabe que tienen las puertas abiertas de aquí. Ella dijo que tiene intenciones de participar del casting de la voz femenina para Entrando Boxes 2020. Tomá. Tomá. Buena linda, eso, ¿no? Eso es un adelanto ya. ¿Qué? ¿De la voz femenina o que vamos no, a seguir 20, el año 20. Que viene? O sea, Dami ya cerró contrato con nosotros. Sí, de Dami, vos ya firmaste, ¿no? Todavía no. No firmó. Todavía no. No, falta. Igual ninguno firmó. A mí no vino igual la productora como a decirme, che, ¿firmamos contrato o no? No. Habría que ver las cláusulas que ponemos esta vez. Sí, no. Y tenemos que ponernos más. Y sí, hay que leer bien el tema de aceptar términos, bases y condiciones. Sí. Claro, la letra chica. Sí, hay que leerlo bien. Antes de aceptar, tenés que leerlo. Porque después entran a tu casa y se llevan el televisor, vos no leíste nada. Claro, vos tildás nada más. Claro, vos tildás y no lees. Y después, en las bases y condiciones, capaz que decía que te, no sé, venía a tu casa y te llevan el lavarropa y vos no te das cuenta. Estaba ahí y no leíste. Depende. ¿Sí? No, no. Está bien. Claro. ¿Se entendió, no? Sí. Sí, se entendió. Bueno. Sí, ¿cómo que? ¿Quién era esta persona? No distingo quién es el... Doña Clotilde. No, debe ser algún meme no por ahí. No me acuerdo. No. ¿Saben qué voy a proponer? Voy a proponer escuchar una canción, poner una canción, así hacemos pasar a los chicos de las visitas de hoy. ¿Les parece? Parece un hospital, las visitas. Los médicos de hoy. ¿Qué tema escuchamos? ¿Qué quieren escuchar hoy? Estamos como muy para arriba, como para no, un... que empieza la noche, Luis no la bueno, ahí está. Un Luismi. Tírame lluvia, esa, tírame esa. Tírame esa de Luismi. Tírame esa de Luismi. Tírala, si podés. Vamos a ir a una tanda, así preparamos y damos la bienvenida a los chicos. Esto es Entrando a Boxes hasta las 22 horas. Nos pueden seguir en arroba Entrando a Boxes, que hemos subido alguna historia, qué sé yo. Tenemos consigna de Navidad, que es cómo la pasan, qué van a comer, con quién festejan, qué le pidieron a Papá Noel. ¿Tienen alguna cábala? ¿Alguna cábala? Regalos. ¿No se quieren sentar al lado de alguien? Ah, eso no, bueno. También. ¿Se suben a la silla a la hora de brindar, por ejemplo? Ah. ¿Los ¿Con chicos, qué brindan? ¿Con lo, qué brindan? ¿Los chicos brindan sin alcohol? Sí, yo, bueno, en mi caso ya vamos a estar adelantando cómo nos desenvolvíamos nosotros a la hora de Navidad. Exacto, bueno. ¿Está bien? Bueno, vamos a escuchar el temita pedido acá del amigo que está festejando su casi feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Bien? Ahora vamos a un temita y enseguida volvemos. Sí, sí, sí, sí. Hey. Ahora. ¡Suscríbete al canal! El sol está en su punto justo. Está en su punto justo. Yo prefiero la sombra. Como para tomarte una regia siesta. Tirate la pileta. Como para broncearte. Como para freír churros. Las tardes de verano 2020 son así. Disfrútala. Y poneles música. Qué calvo. En FM Box 102.9. Te conecta. Minutos pasaron de las 20 de la noche. ¿Ahora está bien? De la noche. Sí, está bien, está bien. Está bien dicho. Todavía no es de noche, pero sí. Para mí ya oscureció igual. Hay sol. Aparte ahora prendimos la luz. No, posta, si no, ya no veíamos nada. Me sí, estaba haciendo mal la vista. Era como un... ¿Qué sería eso? Un boliche. No, faltan las gafas. Faltaban las gafas y el agüita. Ah, sí. Este tajó. Claro. ¿Cómo, Eva? No, no. Claro, está tirando una mandíbula ahí. Claro. Bueno. Bueno. Bueno, son cositas que pasan en el programa, ¿no? Que nos tampoco... hacen felices, que nos hacen felices. No, ¿qué pasa? Bueno, claro, en el programa no, sino que... En la vida. En la vida. Claro. Quizás nuestro entorno, no sé. No. Depende. Bueno, cortemos acá. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más. Quizás mañana sábado. Digo, perdón, cualquier... Mañana martes. Mañana de... Martesuki. La Peruki, ahí... Manizuki, Rituki y Teltonuki. Son unos pelotukis. Bueno, vamos a dejar de hablar pavadas porque Naviduki. Ya están... Naviduki, pero Regaluki, en el Arueluki. Son unos pelotukis. Porque están los invitados del día de la fecha. Y voy a corregir. Voy a corregir un error que tuve. Que yo dije Corazón de León. Que es una película. Que es la película de Francella. Que yo soy muy fanático de Francella. Claro. Por eso cualquier recuerdo. Es más, tengo una enfermedad que se llama Frankeluki. Y claro. Nada, por ahí me es como que si tengo la temperatura muy alta. ¿Lo qué? La temperatura muy alta es como que me salen frases de Francella, ¿viste? Así es una nena. Claro. ¿Otra? Me salen sola, ¿eh? ¿Otra? Que hacía así, bueno, sí. Pero bueno, tú, ¿cómo era que Ah, pero esta mesa de mierda también, que decía. Claro. Bueno, vamos a ir buscando frases de Francella para la Francelukis. Están con nosotros, entonces, no es Corazón de León. No emboscada. Ellos son Sangre de León, ahora sí, porque casi me recontragan a palo. Nada, fue un error de... Esto de querer trabajar de memoria a veces no sirve, ¿vieron? No. Es como... A veces hay que traer algo para anotar. ¿Sí? Bueno, sí, buenas noches, chicos. Lo tenés para anotar, lo que no tenés es hoja. Porque la pizarra está acá. No, ahí no, Juan. Bueno, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, sí. Estamos bien. ¿Tan en vivo, tan activo? Estamos activos, pasa que el agüita, viste, dijeron que trajeron, no trajimos a nosotros. No trajeron agüita. No trajeron agüita. Pasa que yo tengo agüita, pero ya está más caliente que no sé qué. ¿Qué vos? ¿Cómo? Bueno. Que vos decís la voz del... Claro, porque ya hace 34 minutos empezó la radio, ya la voz se calentó. Sí. Ah, claro. Eso. No, yo pensé que se refería a otra cosita. No. ¿No? No, nada que ver. Bueno, ¿cómo va la muchachada? Todo bien acá. No son ustedes dos, no hay más en la banda. ¿Tengo bien la información? Ahora somos tres. Bueno. Bien, no, son más, está bien. Los tres leones. No, hasta la semana pasada... No, perdón. Hasta el sábado. Hasta el sábado pasado sí éramos cuatro. Despidieron a uno. Sí, le metieron una patada. Y la metimos peso. Y responsable, era muy responsable. Capaz que estábamos hablando mal y está Ayrton acá y era él de la banda, ¿no? No, por ahora no. Por ahora no, pero estaba pensando él. ¿Sí? Sí, sí. Vení, Ayrton, vení. Pero, le tiró el palito ahí. ¿Vos tocás algún instrumento? No, la realidad es que no toco nada, pero bueno, estamos tratando de ver si puedo arrancar un poco donde dejé con el tema de la batería. Y bueno, de la ayuda de Johnny y de Mati, a ver si puede mejorar un poco esa, esa parte, ¿no? Pero bueno. Bien, por ahí nada que ver la pregunta, ¿no? Pero ¿cuánto haces de bíceps? Ponele. De bíceps levanto 15, después tengo, te digo, otros ejercicios más. Bueno, despegue 120, press de banca 100 y sentadilla 95. Mentira. Minas, ¿no? Ah. Claro, ¿y estás, estás estudiando para algún profesorado o algo así? Sí, yo ahora en marzo me recibo de preparador físico y estudio, bueno, simultáneo con eso, la carrera de comunicación social. Bueno, ahí va. Bien, igual, ¿eh? Es un buen profesor. Hay que estudiar. Tal pedo. Hay que estudiar. Tal pedo. Que, pero. Está bien. ¿Te falta mucho comunicación social? 4 años. Ah, 4 años. Está. Está bien. Está bien. Es un purrete. Un purrete estudiantil. Chiquilín. Claro. ¿No? De chiquilín. Se podría decir así. Bueno, chicos, ¿qué pasó con el otro integrante? La realidad fue la posta, que, la verdad. La posta, si hay quilombo, mejor. Siempre y cuando cuidando la palabra, ¿no? Hay que ser, hay que utilizar bien la palabra aquí en el espacio radial. Pero si hay quilombo, mejor. Es rating. Bueno, si lloran. Ah, si se llora, puf. Lloren. Lloren, chicos, lloren. Espera, se puede llorar porque no nos están viendo, así que. No, pero, hace, pero tipo, ¿vos cuando lloras? No, escuchando, sí. Ahí estoy llorando, ¿eh? A ver. La verdad fue que. Ahí está. La verdad fue que. Muy fuerte. Llorando mucho. Se fue a... Muy fuerte. Se fue a la policía. Se hizo Kobani. Se hizo Kobani. Se puso la gorra. Se puso la gorra. ¿Viste la gorra. Que no, viste? La gorra. La visera en la visera. ¿Cómo se llamó? Leonel. Pero no se murió tampoco. Porque... Era negro, encima. ¿Era qué? Sí, estaba a punto de cantar el tema. No, porque viste que siempre dicen que el negro muere primero. Es verdad eso. Nosotros en el grupo de amigos tenemos un muchacho de color. ¿Están escuchando? Sí, creo que sí. Y decimos que siempre lo tenemos que tener él porque es el primero que va a morir en cualquier situación que haya. Ah, las películas. Películas, sí. Ahí está, le estamos dedicando una canción en estos momentos acá en Leonel. Y encima justo le encanta esta banda. ¿Se la cantan a ustedes a esta? Sí. No, pero la canta él para él mismo. ¡Todo se vendió! ¿Cómo? ¿La sabés? ¿Cómo fue? Sí, como que no. ¿Cómo es saber? Dale, ya. Dale. Re bien canta. No, por ahí te sabes el estribillo. Alta voz. ¿Qué? Escucha. No, igual hace un montón que no. Eduardo y Julián. De Fabián. No me acuerdo, es un montón que la canto. En la cancha por la noche patrulla la ciudad. Ah, bien. Sí, la sabía, la sabía. ¿La cantás en la ducha? No, ducha no. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la fe. Leo, puto. No. Por favor. Buchón, ahí está, para el buche. Entonces, dedicado al tema, ¿estás escuchando ahora? Es posible que sí, como que no. Creo que está laburando. Ah, bueno, claro, si ya arrancó, ya está. No, todavía no. Tenemos justamente una persona que se comunicó con nosotros. Sí, recién. También ejerce ese oficio. Bueno, así que le mandamos un saludo. Mirá que justo, ¿no? Sí. Justo se dio que está afuera esperando. Y puede ser, ahora puede ser que nos venga a buscar. Después de las palabras de Juan. Están picando los mosquitos. ¿Los picaron los mosquitos afuera o no? Por suerte no. Salimos rápido. Va, salimos. Fría, por eso. Salimos. Sangre de león. Cayó. Ahí cayó. Bueno, ¿vienen a contar un poco del nuevo proyecto que tienen? Sí, vamos a hacer cumbia ahora. Como está bien, que no da plata, bueno, tiramos para otro lado. Como el metal no pega tanto, ¿viste? Bueno, necesitamos plata. No, está bien. Miralo a Gaporni. no me pongas esas cosas. Pero esto de la cumbia va a hacer que por ahí metan 3-4 boliches en un día. ¿Ustedes están preparados para eso? Para yo creo que sí. ¿Le mandamos un Red Bull con caspirina? Bueno, vos eras el que te metías en los pogos y le dabas más a cualquiera, ¿no? Sí. Esta es gente sí, potente. Para fuera de joda. No van a hacer cumbia, sino que, ¿cuál es el estilo musical que hacen ustedes? Hardcore. Esos son los que... Ese es lo que hacen mucho quilombo. O sea, es el pogo que pegan dentro del pogo. Algo así. Ahí va. Pegan dentro del pogo. O sea, no van a saltar ni divertirse, sino que van a la trifulca. Es el que saltan así, qué sé yo. Tipo Mortal Kombat. Sí, eso. Exactamente. Claro. ¿Tenés alguna anécdota para contar sobre algún pogo violento? Y mira, no que tocamos nosotros. Hay una banda de hardcore también. Más que hardcore es post-hardcore, pero dentro del... Así, no vamos a poner, ¿cómo se podría decir? Títulos. Sí, categorías. Subgénero, claro. Sí. Una banda que se llama Denny. Esto fue hace un montón porque hace mucho no vi recitales así. En el 2016 creo que fue. Acompañé a mi hermana porque ella quería ir a ver una banda que tocaba junto con esta. Y bueno, creo que había 1000 personas, ponele, y justo en el medio, en el centro, se abrió el círculo, porque siempre se abre el círculo, viste, en todo lo bueno. Pero acá no, la gente nos va corriendo a chocarse así. No, se abre el círculo y los que quieren se meten a tirar piña y todo ahí para tal vez no pegarle a la gente que no quiere, viste, poner. Claro, no, no. O al que no se lo va, bueno. Van los que quieren arriesgarse y perder un ojo, esas cosas. O perder la vida. Sí, bueno, sí. La vida va y viene. la plata es única. Claro. Pero bueno, me acuerdo que estaban tirando peña, patada, no sé cuándo. Bueno, yo paso una tirando, viste, tipo re karateca, dando vueltas así, tirando patada mientras da vueltas así. Y pasa un flaco y se la pongo en la nuca. Ah, me parece que ¿Tipo ballet o algo así, la patada? La de Liu Kang en el Mortal Kombat, viste que pega un saltito y tira ahí. Algo así como el chabón está dando vueltas así, pero con la pierna para arriba. Así. Como el campeonato de gimnasia artística. Igual. Me imagino que no van con esa malla al recital. Porque sería más cómodo, pero no. Sí, la verdad, ¿no? ¿Y vos te ves haciendo gimnasia artística o una cosa así? No, ver, ponele. Y no. Malla y... tiene. Ya la malla ya la tenés. Ahora vino de zapa tranqui, pero yo me lo imaginaba con un loporcego haciendo gimnasia artística, ¿viste? Y las cadenas que volaban para todo. No, o sea que así como me he visto acá, voy a los recitales así. ¿Son pesadas las zapatillas? Porque... más o menos, o sea, son cómodas. ¿Cómo te parece? Son como acolchonaditas. Para el verano son la muerte. ¿Y pero son pesadas para que él recibe la patada? Por las dudas, pues yo no quiero probar igual, por las dudas. De última lo probamos a Emma, que es el nuevo. Y no, yo no quiero que me golpeen. Que pague el derecho de piso. Claro, no hicimos pagar el derecho de piso, Emma. El ojo que no parpade. Camino por el desierto. ¿Y allá el amigo es igual también? Ya no sé, sí. No, más o menos todavía. ¿No? ¿No, no, no te metes tanto al pogo? Me meto poco, pero no soy el de pegar piña. O sea, vos separás. Sí, algo así. El hardcore de tranca. No, pasa que él es medio patobica. Obvio. Con razón. Soy el que le pone orden a la banda. Ahí va. ¿Ustedes son amigos, los tres, con Ayrton? ¿Son amigos? Sí, sí. ¿Del colegio, de la vida, del barrio? De la vida, dice Ayrton, ya de fondo. Yo a Jonathan lo conozco de chiquito, que iba a la iglesia con él. Él me tiene las manos. Me cargaba antes. Ah, te tenía en brazos. Claro. Y ponele, ¿y sos así el que cuida a los amigos, por ejemplo, en un sábado de borrachera? ¿Qué veo ahí? Preguntale ahí al chiquitín. Veo bastantes historias ahí, como que salen de joda bastante seguido. Es como... musculoso. Preguntale musculoso. No, no voy a decir... Claro. No voy a dar nombres, pero... Veo por ahí, viste, están con esa jarrita en la mano así. Claro, es uno más. La frapera. Ocultar la historia de él. La frapera es uno más. Se podría decir que la frapera es uno más. Sí. Vos ves mis historias, Juan, le dice. Guarda. Y se ve que. No, pero pobre, porque llevan la frapera y no pueden comprar nada. Va, yo la veo siempre vacía, no sé. Y no, porque no llega para la foto. Ah, para la foto nada más. Sí. Claro. Es como el amuleto de la suerte en los boliches, ponemos. Obvio. Algo así. Bueno, vamos a dejar de hablar, boludo. Vamos a, cuéntenos un poco de qué se trata lo que vienen a presentar. ¿Es un CD? ¿Es una nueva canción? ¿Hay video? ¿Hay no hay video? No. La banda estaba hace mucho tiempo ya, pero esta es la primera vez que logramos por fin, grabar algo. Grabamos una canción ya en un estudio. Hermoso. Sí, la verdad que sí. Nos pusimos las pilas ya. El estudio se llama True Love, de un muchacho que se llama Jonathan, que era el ex guitarrista. No, otro. Pensé que iba a decir el ex de, no sé, de alguien. Pero, no, pero no. El ex guitarrista de la banda Art for Love. Bueno, grabamos con el muchacho y la verdad que es muy bien, ya de por sí tiene mucha experiencia en lo que es el ámbito de la grabación, iba a decir, el estudio y todas estas cosas. Y nos hizo la regamba, la verdad que nos reayudó, quedó hermoso. Y bueno, con esto, junto con esto, conseguimos por otra persona, poder grabar un videoclip totalmente gratis. Qué bueno eso, el videoclip. Muy bien. La sube una banda, ¿no? Sí, la verdad que... ¿Está colgado en YouTube? No, no, por eso decíamos, la canción ya está. Ahora lo que se está por subir es el video. Ahí va. Por eso es lo que faltaba. Pero no, la verdad que re contentos porque, como estamos diciendo, tanto tiempo tiene la banda y recién ahora se pudo hacer. ¿Y cómo se llama la canción? Sangre León. Ah, la canción, pará. No, y, pero ¿y el nombre de la banda cómo era? Sangre de León. Sangre de León. Ah, claro, no, como ellos tema dos se llaman Sangre de León. Hicimos un 2x1 ahí. Claro, el nombre que le da. El tema que le da nombre a la banda. Ah, ahí va. Claro. Bien, nene, ¿ves que para eso te trajimos? Para atar cabos. ¿Quién es Matt? Yo. Te manda saludos Fede Flores de Derribando Gigantes. Oh, gracias, Fede. ¿Sale fecha? Ah. Le mandan un saludo. Es un conocido de José Cepaz. Conocido un poco lejos. Mirá, no sé, sí, ¿cómo has conocido? Me hace acordar a Jimmy. Me hace acordar al último torneo de... tenemos varios para jugar hoy, ¿eh? Acá se pone re picante. Él es campeón internacional de piedra, papel o tijera. Opa. Acá sí. Yo sé tirar piedra nomás. Pero... tira piedra. Estuvo bien. Tiene cinturones de campeón. Entrena. ¿Ahora no estás entrando? No, no. Bueno, pero... No, pero dijeron José Cepaz y... ¿Te acordaste? Sí, me acordé de un torneo que jugué y muy divertido. Estuvo bueno. ¿Y qué posición quedaste en ese? ¿El papel? ¿Piedra o tijera? No me acuerdo. ¿Por? Hace mucho. No me acuerdo. Que... Sí, fue uno de los primeros, el debut. No, aparte por ahí la sustancia que... Claro. No, no sé, pregunto. Quedó como no, piedra, re duro. Capaz que quedó en posición fetal de dentro de la silla. Claro. ¿En qué posición quedó? Fetal. Llorando. Perdió. No lo entendí. Porque dijiste, ¿en qué posición quedaste? Dijiste vos, posición fetal. Así, cuando el nene, porque perdió. El nene o la nena está. Lo dijo él igual, ¿eh? Ah, bien. ¿Quién sabe quién lo más? Te estás felicitando vos. Claro. No, está bien. Está bien. Bueno, retomamos al nombre. Sangre de León. Ahí va. Sí. Voy a hacer quizás una pregunta muy obvia, ¿no? Pero, ¿de qué habla la canción? De Sangre de León. No, prácticamente habla de lo que es la identidad de la banda. La banda se llama Sangre León porque habla prácticamente de quiénes somos nosotros. Nosotros tenemos nuestras creencias y somos cristianos nosotros, aunque no parezca. ¿Somos? Somos, sí. Yo pensé que no. Vamos a ver, bueno, entonces. Bueno. Dale, andate. Dale. No, y la canción en sí habla de que... habla un poquito de lo que fue mi vida y yo sé que muchas personas se sienten identificadas con el tema de lo que es la depresión y habla de abandonar la vida depresiva de cada uno y tratar de vivir, en este caso, en el mío. Fue salir de la depresión y vivir para Cristo. Así, y bueno, prácticamente habla de eso. Y habla de que tenemos sangre de león por el hecho de que en la Biblia muchas veces se habla o se da la simbología de que Jesucristo, Jesús, el nacido ahora en Navidad, es un león. Que no soy yo, ¿eh? No soy yo. No, vos naciste en Nochebuena. Pero bueno, el palo y salió. ¿Vos sos el Mesías? Estamos festejando el feliz casi cumpleaños, porque cumpleaños mañana. ¿Lo saludaron? Feliz. No, pero feliz casi cumpleaños, ¿eh? No vayan a... Es como la canción de Alicia, feliz, feliz cumpleaños. Ah, exacto. Feliz no cumpleaños a ti. Ah, mirá, no la tenía. No, esa. No la sabía. No, muy buena, ¿eh? Feliz no cumpleaños. ¿Qué, no Alicia nunca? No. Es feliz, el único que vio Alicia. No cumpleaños, tienen razón. Feliz no cumpleaños. Feliz cumpleaños. Nunca lo escuché. No, posta que no, ¿eh? La cara. Bueno, seguimos. Está asustado. Y bueno, y nada, prácticamente habla de eso, o sea... Nosotros comúnmente la gente que se vuelve cristiana recibe, no sé si alguna vez escucharon o dijeron, querés recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, cosas así. Bueno, comúnmente uno se vuelve como él y entonces como él era un león, nosotros también lo somos. Entonces de ahí vino el nombre de la banda Sangre de León. Habla de la identidad de, al menos de nosotros. Todos los integrantes que estamos en la banda somos cristianos. Son, claro. Que son tres ahora. Ahora somos tres. Eran cuatro. El otro era cristiano, ahora es policía. Sí, ahora sí son policías. El otro era Messi. Ahora nos va a empezar a agarrar cuando salimos de la iglesia con la cachiporra. El otro era Messi. Y todavía no podemos escuchar por ningún lado. ¿Está en Spotify, por ejemplo? No. No, pero la vamos a subir en... Más o menos en un... Creo que en dos días. En dos días. En dos días se sube. Sí, pero igual, o sea que para el 25 de diciembre tenemos la... Igual lo tenemos, o sea, si quieren lo pasamos así para escucharlo, lo tenemos. ¿Dónde lo tienen? En mi celular. ¿En el celular? Sí. Y se escucha ahí. Bueno, después lo vemos en la tabla. Habla con Dami. Sí, lo vemos con el operador ahí que está a cargo. Y vemos No, para ver si se escucha bien, con su cabeza, porque quizás se escucha mal, pero lo vemos cómo se escucha. Igual es buena lanzarlo para Navidad. Va, no sé, pienso que sí. Esa es la idea. Para mí sí, es la idea. Bueno, después nos pueden pasar el link o algo de eso en a nuestra cuenta de Instagram, Entrando Boxes, y la vamos a estar subiendo también, compartiendo ahí, como estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Exacto. Sí. Yo, otra pregunta que quería hacer, ¿de qué se trata el videoclip? ¿O es sorpresa? Es sorpresa, no. Juan, dale. No, pero ¿quién quiere saber qué curioso Pero ponele... ¿Hay actores invitados, algo? ¿Hay un león de verdad? ¿Hicieron ustedes? Por ejemplo, Ayrton, nuestro amigo, hizo de... por Jesús. Así decirlo, espíritu malo. Ah, mirá. De espíritu bien. Malo. Aparte, tiene cara de espíritu malo. Aparte, pero aparte... Trabajado de ahí, por eso fue espíritu malo. Aparte, ¿sos actor también? ¿Sabes que él dice que no, pero actúa re bien? ¿Y por qué? ¿Se tuvo que sacar la remera para actuar? Sí, estaba re bueno. ¿Estaba re bueno? No, la actuación, estábamos hablando de la actuación. ¡Que se saque! ¡Que se saque! Sí, bueno, mirá, bien ahí, ¿eh? ¿Te animaste ahí a la actuación? ¿Metiste...? Está bien. No, la verdad que sí, no. Me sorprendió un montón porque todas las tomas que hacía las hacía muy bien actuadas, parecían reales, eran... ¿Pero increíbles. Él es protagonista del video? No. Ah, el protagonista es otra, él se podría decir es uno de los influenciantes. Claro. El videoclip se puede tocar el tema, no hay ningún problema, porque es prácticamente es la canción. Es lo que está hablando la canción es lo está relatando el videoclip. Genial. Habla, como estamos hablando, de una persona que vive potencialmente deprimida, con problemas. A veces, comúnmente, la gente toma malas decisiones por los sentimientos que tiene encontrados en uno. Y nosotros creemos que siempre es influenciado por alguien. No es que es, estoy mal y yo porque estoy mal hago estas cosas. No, comúnmente, no sé si nunca les pasó que tienen una vocecita interna que les dice, hace esto, hace lo otro. Bueno, nosotros creemos que son, podríamos decirle como decimos, los malos y los buenos. Yo la tengo silenciada ahora porque si no... La prendo para los fines de semana nada más. Para no gastarte todo lo que tiene en la billetera. Claro, por el tema de los datos. Claro, yo lo tengo así, como si fuesen datos. Y tengo el plan el más barato, ¿viste? Para que no consuman tanto. Claro, así sé que no tengo que gastar, ¿viste? Lo apago, lo pongo en modo avión, digamos. Y lo tira por la ventana. Era claro. Tipo los Simpsons, ¿viste? Cuando sacaba el muñequito de Krusty. Ah, ya encontré el problema. Exactamente. Los botoncitos. Estaba en modo malo. Está en modo millonario. En modo avión. No, en modo... Diablo. ¿Cómo es el que decís vos? Poncha el gapón. Modo diablo. Es que... En modo diablo. Me gusta cuando lo tira Emo porque... Te sorprendo, ¿viste? La verdad que sí, no me lo espero. No. Pero se lo pediste recién. Claro, no, bueno, pero no, ahora... Salió igual, no salió claro, igual. No tuvo la misma gracia. Porque por ahí, si me agarra desprevenido, claro. Es como más gracioso. Claro. Si sí, no te voy a agarrar desprevenido ahora, porque no te estaría agarrando desprevenido. Aparte, ahora no, porque ahora si yo te miro, es como que le estoy esperando. Tampoco estaría desprevenido. Exacto. Ponele, yo ahora te digo, estoy re desprevenido. En realidad no estoy desprevenido. No pienses en elefantes. Claro. Y terminás pensando en elefantes. Claro. A ver, ¿cómo estás desprevenido? Ahí estoy re desprevenido, mirá la tele. En realidad estoy pensando, ¿entendés? ¿Por qué me boteas cuando miras la tele? Claro. ¿Por qué, ¿por qué me boteas? Con trompita. Parece floreciendo. ¿Qué parezco? Floreciendo. Hablando de elefantes. Sin sus flores amarillas. El otro día me compararon con el Hombre Araña. Y me pregunté. ¿Por qué elefante? No, y acá me viene a mi aclaración. Dijeron que era imposible que yo sea el Hombre Araña. ¿Por qué? ¿Por? Primero, que el disfraz no me quedaría muy bien. Ah, sí. Ajá. Y segundo, que la telaraña un bajón, porque 100 y pico de kilo. Y mi aclaración fue: si puede sostener cuántos elefantes. Sí, la canción. Claro. La telaraña, ¿cómo venía? ¿Qué resistían? Fueron a llamar. Otro elefante. ¿Por qué no podría yo ser el hombre araña? Claro. ¿Y vos te sentís capaz? Sí. Bueno. Habla con lógica, respaldado con ciencia. Aprovecha ahora que ¿puedo ser el hombre araña? Es tu momento para... ¿Puedo pedir el disfraz? Sí, es tu momento para... Ya que estamos en vísperas de Navidad y que es tu feliz casi cumpleaños, sí. ¿Podés manguear algún regalito? Eso es lo que quieras. Quiero el traje de Spider-Man. Iba tirándote la araña. Listo. ¡Feliz Navidad! Sí, sí, sí. ¡Feliz alto Navidad! Papá Noel. Pero aparte tenía pinta de que no, de que era frágil la telaraña. Y no, es bastante... ¿Y se aguantan los elefantes? Sí, por papá. Eso. Pero aparte, vos fíjate que el chabón se la tira ahí, ponele, y se cuelga. Y puede estar amacándose 3 horas, ponele. Con una tela de un araño. No solamente eso, si ves la película, chabón tiraba telaraña y enganchaba los autos. Hasta besó a su chica. ¿Con telaraña? Con telaraña. ¿No te gustaría besar así? Colgado. No, no estaba colgado de la araña. Sí. No estaba colgado de una escalera. No, estaba en los Simpsons. No, ese era en los Simpsons. El hombre pie. Sí, claro, viste, se te mezclan las cosas de los Simpsons. Pasa que los Simpsons es... una vida aparte. Está como en todo los Simpsons, ¿no? Cultura argentina. Bueno, vamos llegando al momento de la tanda en el medio de la noche. Yo aviso que hoy me tengo que ir media hora antes. ¿Lo qué? ¿Qué? Media hora antes me voy hoy. No, pero pará, Emanuel, esto no está hablado. Me voy media hora antes, ya lo aviso. No, pará. ¿Fuiste a la pileta el otro día? No, porque tenía que rendir. Ah, es verdad. Ya terminé, ya estoy de vacaciones. Vamos, así feliz vacaciones. Ya estoy de vacaciones. Felices sí vacaciones. Felices sí vacaciones. Sí, sí. Pero pará, ¿cómo es que te vas antes? ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación? Razón lógica. Porque esto, a ver, se tiene que charlar, Emanuel. Bueno, pero lo digo ahora porque si no se viene la tanda y no lo digo. Me voy media hora antes. Pero... porque hoy estuve en casa arreglando y tengo un despiole bárbaro. ¿Otra vez? ¿Qué estás arreglando? Hoy rompí un pedazo de balcón. Estuve martillando el balcón. Que te hicieron una serenata ahí. No, otra vez con la serenata. Y Rapunzel y todas esas cosas. No, estuve martillando el balcón y me quedé. ¿Lo qué? Martillando, es como un barnizando, dijo. No, martillando. Estuve con la masa del cincel así, pa. Entonces no estuviste martillando. Amaseando. Amasando. Estuve cinceleando, porque estuve con el cincel. Claro. Pegándole al coso. Es como un cantero que tenía el balcón, lo saqué todo. Me corté la rodilla con un pedazo de azulejo. Ay, pobrecito. Y principiante. Así que me tengo que ir a ordenar eso porque mañana tengo gente en casa. Así que. Y hacerlo de 10 a. No puedo. Me parece una falta de respeto total. Tiene que aprovechar la luz. Porque, pero bueno. Para mí sí tienen que ir a ver con alguien. No, tengo que ir a limpiar. A Jumbo. ¿A Jumbo? No, que debe estar haciendo gente, Jumbo. ¿Viste cuando la pide? ¿Dónde va a Jumbo? A la plaza con esa. Claro. No, sí, iba también. Así, no, ¿sabes? Pero a mí me quedaba re lejos. Yo me iba a la Plaza de la Paz, que está ahí a la vuelta de los viejos. Claro. Pero sí, al principio. Ducilo. Chanacapum, modo diablo. Sí. Es que ahí Ducilo iba. Bueno, en el próximo bloque tenemos secciones. Está la sección más cultural de la noche, de la mano de Leo Pibi Ponce, donde nos va a contar. ¿Cómo era? Las efemérides. Eso, exactamente eso. Del día de la fecha, que hoy es 23 de diciembre. Estoy sacando cuenta de cuántos programas tenemos, creo que es el número 32. ¿Ya? Ya. O sea que al revés de 23. ¿Viste como todo va con ya todo? Hay que jugarle a Quinela. Sí. Este viejo, ¿viste? No, yo porque nunca, una sola vez gané la Quinela. Yo nunca gané. Gané 170 pesos. ¿Y sabés lo que es el 32? ¿Qué es el 32? El dinero. Mira. ¿Viste? Todo va con todo. Juguémosles a todos los números. Increíble. Claro, una vez me puse a pensar, si uno le jugaba una vez, por ejemplo, 2 pesos a cada número, del 1 al 100, son 200 pesos algo vas a agarrar. ¿Y pero 2 pesos nada más? Y bueno, con agarradas, no sé. Un poquito ¿con 2 pesos cuánto agarras? No sé. No tengo ni idea yo. Habría que preguntarle a alguno que sepa. No sé. Si me equivoco, que 2 pesos creo que ganabas 500 pesos. Claro, 500 algo pesos. Vas a agarrar. Sí. ¿Podés que agarrás el primer premio y el segundo premio? ¿Jugarle todos los días al mismo número? No, mismo día le jugás poner en Nacional, ¿no? Le estoy tirando un tip a la gente timbera. 2 pesos al uno, 2 pesos al dos, 2 pesos al tres. El timbero te puede decir una pelotudera que sí. Está diciendo, perdón. Claro. Al no timbero te puede decir, qué buena idea. Además, yo lo estoy pensando. Yo siempre lo pensé así, porque si sale del 1 al 99... ¿Y por qué no lo jugaste? ¿Por qué no hiciste nunca? Porque nunca lo hice. Bueno, lo voy a hacer. A ver, ¿cuánta plata tenés ahora en tu billetera? No tengo la billetera acá, está en la mochila. Debo tener 500 pesos. Entonces, salimos de acá y vamos a apostar ahí. Bueno, ahí es Jumbo. Claro, yo me voy temprano. Sos un forro. Bueno, a mí se va a ver ahí en Jumbo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una tanda en el espacio publicitario. Vamos a escuchar una o dos canciones. Les recordamos que hay consignas. Se trata de que queremos saber... ¿cómo pasan ustedes la Navidad? ¿Qué costumbres tienen? ¿Qué van a comer? ¿Qué le pidieron a Papá Noel? ¿Con quién pasan? ¿Con quién no la pasan? ¿Con quién no se quieren sentar? Y después, viste, claro, después esas internas de más costumbres familiares y se suben arriba. ¿A quién haces enojar? Claro. ¿Vas a seguir interrumpiendo? Perdón. Si se suben arriba a la silla al tío. Para brindar. A la abuela. si, por ejemplo, usan una molestan al primito que se durmió. Claro. Ropa interior de algún color que dicen que es nueva, blanca, roja, rosa. Leo usa tanca rosa, ¿dijiste? Sí. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Sí. ¿Bien? Nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047, 11-6400-7047, o nos pueden llamar por teléfono, Emma. Al 4200-6511. Ahí va, y si nos quieren seguir en Instagram, Leo. Arroba, entrando a boxes. Y ponele que nos quieran escuchar por internet porque ahora se tienen que ir de la casa. Preguntale. Digo, tienen que llegar a la casa y no quieren gastar más datos. Pregúntale a Emma. ¿Emma? No tengo idea, no, mentira. www.fmradiobox.com. Entran ahí, el link, y pueden escucharnos en el player. Y también desde el Play Store descargan la aplicación y escuchan Entrando a Boxes o Vivo. Ya lo voy a hacer, Juan. Ya. También nos pueden mandar un saludo mandándole... No, va otra vez. Nos pueden mandar un audio mandándole un saludo a Leo por el casi feliz cumpleaños. Sí. Que mañana es cumpleaños y nada, lo saludan por el no cumpleaños. Ahí va. ¿Ahí está perfecto? Sí, sí. Perfecto. Bueno, volvemos en el próximo 5 minutos, 10 minutos, ¿sí? Con secciones, que están las noticias condoreadas de Emma. Y hay unas canciones con doble sentido también que vamos a presentar. ¿También? Sí. ¿Hay algo más? Y hay algo más. ¿Hay invitados? ¿Qué? Obviamente que hay invitados que van a participar de la consigna. Nos van a contar cómo pasan, si es que respetan. Sí, ¿no? Sí, ahí va. Bien. Y hay una carta. Una carta muy emotiva. Para finalizar la noche. Bueno, ¿sí? La quiero escuchar. ¿Es para mí? Sí, también. Ay. Enseguida volvemos con más Entrando a Boxes. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. María del Carmen Vallejos, gestora administrativa. Trámites, habilitaciones en todos los distritos, comercio e industria, inscripciones en AFIP, ingresos brutos. Mitre 1096, esquina Solís, Quilmes, lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18 horas. Teléfono 42 80 34 71. WhatsApp 11-31-64-68-38. Evolution R Beijing, Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 42-50-79-10. 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre $650. Rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal. Evolution RV Gym. 50 años de experiencia. Neoquim, químicos industriales, ventas por mayor y menor, cloro, detergente concentrado, jabones baja espuma, suavizante, desengrasantes de todo tipo, cosmética automotor, ceras, esencias desodorantes, aceites esenciales, jabón en polvo, productos para piscinas, perfuminas, productos capilares, aromatizantes, envases, accesorios para limpieza, escobillones, escobas, línea textil, productos plásticos, precios especiales para revendedores, asesoramiento personalizado, entrega por mayor sin cargo. Dirección Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de octubre 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Teléfono 4275-7199. WhatsApp 1168-60-1992. Neoquim Químicos Industriales. Volkswagen Argentina, Plan Argentina de pie. Auto ahorro Volkswagen. Financiación directa de fábrica, 0% interés. Financiación 100%, cuotas fijas desde 6.500 pesos. Solo con tu DNI. Bonificaciones exclusivas de 10 cuotas para usuarios de Uber y Cabify. Solicita tu asesor al 7533-7100 o envía un WhatsApp directo diciendo quiero mi Volkswagen 0 kilómetro en cuotas al 15 58 66 80 86. Plan

Llegaba la hora de vestirme. Mamá y papá me habían comprado con anticipación zapatillas y ropa para estrenar. Ropa que ya estaba planchada hace unos minutos y que sentía que si me la ponía no se tenía que ensuciar por nada del mundo. Ya cambiado y listo para la fiesta, el reloj apenas marcaba las 8 de la noche. Afuera se escuchaba música, un ritmo distinto en cada casa de la cuadra. La gente de buen ánimo cantaba y bailaba en el patio de sus hogares. 9 de la noche y ya comenzaba el lío. Que ese es mi lugar, que yo me siento acá, que en la punta estaba yo, en fin, siempre faltaba una silla o un cubierto a la hora de cenar, obviando que algún que otro vaso se compartía. Al fin y al cabo, ese era el espíritu de la Navidad. 10 de la noche, todos acomodados y la mesa servida a comer. 10:05, ya habíamos terminado. Tanto preparativo. 2 horas quedaban para las 12 de la noche. Los adultos reían y contaban anécdotas que los más chicos ya sabían de memoria. Aún así, nuestra preocupación estaba en otro punto de la fiesta. Teníamos que agarrar a Papá Noel en el momento justo en que ponían los regalos. Ansiedad y nervios. A ver si se había acordado lo que le pedí. ¿Me traerá o no este tipo lo que le pedí? El tiempo transcurría y de repente las mujeres y los amigos cambiaban platos sucios por pan dulce y garrapiñada. Alguna que otra ensaladita de fruta, un par de sidras y el infaltable ananafis. Ya estábamos a nada. Faltaban 5 minutos todos a agarrar sus copas, los niños con gaseosa, obvio, o sidra sin alcohol. No sé en qué segundo me descuidé, si fue sirviendo mi copa o poniendo crónica en la tele para la cuenta regresiva. Pero el gordo chanta me había ganado de mano otra vez. El arbolito estaba repleto. Repleto de regalitos muy bien distribuidos y con nombre para cada uno. De más grande entendí la eficiencia de Papá Noel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. No, pará. Mi reloj dicen que faltan 15. Ah, no, pero el mío dice que ya son 12 y 5. Mientras algunos discutían la hora exacta, en crónica ya estaban meta a comer pan dulce mientras pasaban algún recital de los Pimpinela. Ahora sí, suena la sirena de los bomberos, ¡feliz Navidad! Un enchastre de sidra, por todos lados. Los más alegres de la familia que nos besuqueaban todo y muchísimos abrazos. Ahora sí, llegaba el momento que tanto habíamos esperado, de abrir los regalos. Luego de eso de que todos ustedes ya saben, música alta, baile, siempre se sumaban algunos vecinos. Era fiesta en toda la cuadra, ir a saludar de casa en casa a los amigos y familiares. Los niños jugando en la calle, lo más importante y lindo de todo, la familia completa. En esta Navidad brindemos por recuperar el espíritu navideño que nos dejaron los que hoy nos miran desde arriba. ¡Feliz Navidad para todos! Le decía Entrando Boxes. Emotivo. Ahí va. Lindo, lo escribiste vos, ¿no? Lo escribí yo, sí. Anoche, en un momento de inspiración, dije, bueno, voy a escribir. Me puso la piel de gallina. Bueno. Y me hizo acordar a muchas cosas que... ¿De la infancia? Sí, mucho. Me acuerdo a mi tía gritando los nombres de cada uno de los regalos y todo eso. Y pasaba esto, ¿no? De querer ver en el momento exacto. Igual yo le tenía miedo a Papá Noel. ¿Cómo? Yo lo vi. ¿Lo viste Papá Noel? Papá Noel, sí. Me escondí atrás de la ventana y lo vi. Claro. ¿Lo agarraste con ahí, justito? ¿Sí? ¿Le dijiste algo? No pude. ¿Por? Me... Te invadió el miedo, claro. Y después te quedaste con rabia. Sí. Claro. Sí, porque no le pude decir nada a mi ídolo. O sea, el mismo día que yo cumpleaños viene él a... Ah, claro, vino a tu cumpleaños. Claro. Qué privilegio que Papá Noel venga. Claro. Yo tengo cumpleaños que ni mis amigos vienen y en el tuyo Papá Noel se hizo presente. Por eso era tan fuerte la presencia de él. Claro. No sé si le pasaba en su casa, pasaba esto. Por ahí, no sé cómo la vivían. Yo la vivía así, onda... esperando hasta el momento de las 12, de verdad yo le tenía miedo a Papá Noel, o sea, no quería ir ni a la cocina a buscar algún vaso porque tenía miedo de cruzármelo, un tará. Bueno, no, de verdad, vos un tará. Sí, porque si te lo cruzaba en todo caso, lo saludaba. O ligaba, regalo, uno más. Claro. Bueno, pero me daba miedito. Claro. Ahora ya no. Ahora le rompo la cara si me lo cruzo. ¿Entendés? Ya no te trae más nada, vos ya estás grande. Y las veces que le pedí no me trajo. Bueno, ese fue un poquito el mensaje de Entrando Boxes, deseándoles Buenas vibras para esta Navidad. Y otro mensaje importante es no a la pirotecnia. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Era lo que iba a decir para cerrar el programa. Ah, bueno, después lo decimos. Sí, no, era una de las cosas que iba a decir. Por los animales, por los chicos que sufren autismo, ¿no? Es importante remarcar eso también, ya que tenemos la oportunidad de expresarlo. ¿Sí? Está bien. Perfecto. ¿Sí? ¿Le gustó? Ahí está, ¿cambiamos el tema? Sí. Ahí va. Bueno, chicos, ¿cómo pasan Navidad ustedes? ¿Qué, con respecto a la consigna? ¿Cómo la pasan? ¿Con quién? ¿En familia? ¿Cómo la pasaban también? ¿Cómo la pasaban? ¿Cómo esperan pasarla? ¿En la peruqui o no? Para, mandale play. Hola. Ahí va. Vas a hablar. ¿Qué cabe, no? Ahí va. ¿Vos primero? Mandale nomás. Bueno, yo la pasaba primero con mi familia aparte, mi viejo, mi abuelo, y después nos íbamos para la casa de mis tíos y nos juntábamos ahí a tomar y a comer pan dulce. Ahí va. Y ahora lo paso en mi casa y después me voy a casa de mis amigos. ¿Hasta qué hora se quedan en sus casas los que salen después, no? ¿Bancan 15 minutos? Yo ya viendo, estoy media hora y me voy. Claro, ¿ves? Es que tipo no se aguanta una, mucho más. Una y media. Claro, ya. No se aguanta mucho más. No. Ahí va. ¿Le pediste algo a Papá Noel? No, ya. ¿Te portaste bien en el año? Digamos que 50-50. Es más o menos. Más o menos por ahí. Junto a ti. ¿Vos? ¿Qué onda? Y mira, las mías eran re locas también porque... Era todas las fiestas, era esperar que caiga toda la familia. Yo casi siempre viví en las casas de mis abuelos y esperar a que venga toda la familia, eran como 20 o 30, todos ponían siempre una mesa bien larga, todos se juntaban a ir a comer y era esperar. Por suerte no se peleaban mucho, la única creo que peleaba mucho era mi abuela con mi abuelo. Era, yo qué sé, tirar... Por los terrenos, re picante. Por los terrenos de la costa. Así perdimos dos. Así cayó mi tío. Claro. Y no, y me acuerdo que, yo qué sé, mi abuelo era mucho de tirar chistes y uno empieza a tomar y se pone chistoso, ¿viste? Bueno, tiraba chistes y mi abuelo no le gustaba un carajo nada. Y yo qué sé, lo que más me acuerdo patente era que mi abuelo una vez dijo: a vos tenés el demonio adentro, no sé. Y mi abuela agarró un vaso que tenía de vidrio, no era de metal, ¿viste? Los vasos de chapa de antes. Lo tiró por la cara y le cortó todo. Linda Navidad en el hospital. Muy familiar, ¿no? Muy sereno, digamos. Pero así siempre fueron muchas de las Navidades. O sea, no de pelea, pero era de matarnos de risa de todo. Y era esperar las 12 para ir a tirar cohetes. Bueno, pensé que para rublarse vaso. No. Vasos y ceniceros. Ahí va, casi, ¿no? No, bueno. Y cuando era más adolescente era esperar a las 12 también, como decía mi amigo acá. Y era 12 y media ya ir a la casa de mis amigos a dar vuelta por ahí a ver qué pinta, qué hacer. Y hoy en día, bueno, ya... O sea, eso no se puede hacer. No. Más allá de que vos tenés una hija, ¿no? ¿Un hijo? Una sí, hija. Una hija. Más allá de que por ahí la responsabilidad de padre no te deja hacer eso, no sé, los pibes de ahora yo veo que están en la calle, pero qué sé yo. Me siento como grande y decirle, vení, entrá porque te va a pasar algo, cosa que antes no pasaba. Y no, yo siempre salgo armado. Pero... por las dudas. No, está bien. Las navidades son así. En zona sur sí. Todo tu regalo. Está bien. Bueno, no, ¿y le pediste algo a Papá Noel? Sí, una pistola. No, de agua. Una pistola de agua. No. Una Biblia más grande. Una Biblia más grande. Ahí va. Bueno. ¿Y te portaste bien? ¿Decís que la vas a recibir? Y a ver, yo creo que sí me porté bien. La verdad que es. O sea, más encima el tipo de identidad que intento transmitir a la gente es como que me intento portar bien y me sale portarme menos mi mujer. Bueno, mi mujer dice que me porto mal, pero... No sé si entrar en detalles ahí, ustedes me dirán. Todos los que tienen novia saben que siempre se... Por suerte yo tengo esposa. Yo no sé eso. Bueno, yo también tengo esposa. Ahí va. Chicos, no sé cómo pasan ustedes en Navidad. No lo hemos hablado, me parece. Yo hace unos años, siempre lo pasamos en la casa de mi abuela, mi abuela materna. Y hace un par de años que... No, perdón, desde el año pasado lo hacemos en la casa de mi abuela paterna, toda la familia junta. La verdad que es magnífico porque hacía mucho tiempo que no se daba. Entonces, bueno, todos juntos se pudo lograr esa unión de la familia. El año pasado... Mi papá terminó vestido con una malla como la chica que está haciendo gimnasia artística, bailando arriba de un pilar, del pilar de la luz, ¿viste? Sí, bueno, eso también. Casi siempre termina mal. Muy fuerte la imagen. ¿Hay imágenes de eso? ¿Hay videos? Me imagino que sí. Hay videos. Después los voy a buscar. No sé dónde están. Creo que los tengo en la compu. No sé, los tengo que buscar. En Google Fotos. Debe estar por alguna parte. Pero es muy fuerte, muy fuerte. ¿Le pediste algo a Papá Noel? No le pedí nada. Hice una cartita, pero sin pedir nada. Sino más bien dando gracias por el año. Hice una cartita. Sí, sí. La puse ahí al lado del arbolito. Ahí va. No vamos a hablar del balance del año porque eso lo vamos a dejar para el programa que viene, ¿no? Exacto. Para el casi cumpleaños de Dami. Claro. Claro. Claro, es verdad. Trae una casi torta. Porque... Por la mitad, ¿viste? Claro. Claro. Oh, casi o el engrudo. Hecho. Claro. El engrudo. Casi hecho. ¿El qué? Tiene claro. Su... Bueno, bueno, malísimo. No, yo por suerte siempre tengo una fiesta muy familiar. También mucha gente. Y no acostumbrábamos a salir afuera. Digamos, después de las 12. Nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana. Y siempre había algo para hacer. Nos reíamos bastante. Y después, no, de más grande, tomé la decisión de no salir. Porque siempre era el que llevaba a mi abuela a la casa 12:30. Entonces tomé la decisión de bueno, por unas cositas que pasaron ahí que tuve que ver, de no tomar alcohol en las fiestas. Así que bueno, son un par de cosas, viste, que van marcando la vida de uno. Y bueno, eso como que me marcó. Y bueno, las fiestas no, casi no tomo, solo brindo. Pero después no tomo alcohol, no salgo a bailar, no. Mirá vos, qué tipo sano resultó ser, ¿no? Detrás de esa imagen... No, pasa que fue complicado, así que... ¿Y ahora va a pasar con tus nenes? Siempre con mi familia. El 24 ahora me toca con la familia de mi esposa, o sea, con la familia el 31, así que... ¿Anda Papá Noel por ahí, no? Sí, viene Papá Noel. Va a venir Papá Noel, así que... Genial, buenísimo. Ahí va. Bueno, siempre tomé la decisión de estar en casa. Hermoso. Bueno, ¿nos pueden contar ustedes cómo pasan las Navidades? ¿Cómo van a pasar esta? ¿Cómo pasaron las anteriores? ¿Qué le pidieron a Papá Noel? ¿Qué costumbres tienen? Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O nos pueden llamar por teléfono. ¿A qué número, Leo? 42-00-65-11. Y pueden decirme, casi feliz cumpleaños. Exactamente, Emma. Y si nos quieren seguir por Instagram, @entrandoboxes en Instagram. Y pone que quieren escuchar la radio por una aplicación. ¿Hay una aplicación? Así es. Radio Boxing. Es la del ruido de internet. Mirá. Es la del tecleado. Radio Box 102.9 en el Play Store, la descargan ahí y nos escuchan, y si no, a través de internet www.fmradiobox. Tenemos también un mensajito por escrito antes que salga el audio. Por escribido. Dice: una costumbre de mi familia en las fiestas es mirar los chistes bizarros de Johnny Allen, claro, toda la noche hasta el brindis, que claramente es la cuenta regresiva crónica, y 15 minutos después a dormir. Buenas noches, mi nombre es Joel de Verazatein. Abrazo, Joel. Es verdad, los videos de caídas, ¿viste esas cosas? Sí, el compilado de crónica. Que te pasan de los bloopers de crónica. Claro. También los encontrás en qué YouTube. Qué pitufo esto. Todos esos, sí. Todos esos. Ahí va. Bueno, tenemos un audio. A ver, señor Damis Padea. Hola, chicos. Buenas noches. Llamaba para dejarles un saludo de Navidad y Nochebuena. Que la pasen lindo. Un abrazo grande para todos. Que sea mejor este año que comienza. Y bueno, decirle a Leo que tenga un feliz cumple, que la pase lindo, súper. Y bueno, chicos, un beso grande y los quiero, los escuchamos siempre. Muchas gracias. Ma, ¿dónde está? Que te van a robar, ma, salí de ahí. Estaba andando en moto. Estaba andando en moto. Gracias por el... Por... Estaba tirando corte. Gracias por el saludo de casi feliz cumpleaños. Estaba por salir a robar. Aparte... Bueno, chicos... Me voy porque... Me voy porque me sigue la poli, cualquier. Tiraba corto, claro. Dame la mochila. La mochila, ¿te acordás de ese? Mío. Qué chabón. Bueno, se viene el momento. ¿Qué momento se viene? ¿Con cuál venimos? ¿Con las noticias condoreadas? Se vienen las noticias condoreadas del señor Emanuel el Chavito de Beljakovic. Sí, son noticias que... la palabra condorear es una palabra que nos enseñó nuestra amiga Pau desde Chile, que seguramente nos está escuchando como hace todos los lunes. ¿Tenés audio de Pau? Ahí, a ver, audio. Mándale. ¿No? ¿Después? Después. Bueno, está bien, haz lo que quieras. Venimos con el chavito, entonces. La palabra condorear es una palabra como de meter la pata, mandarse alguna macanita. Es lo como... que suele hacer. Lo que suele... Entonces son noticias condoreadas de la mano de... Emma, el chavito de Bejakovic. Buenas noches a todas, a todas, a todes, a todos. Las noticias condoreadas del día 23 de diciembre de 2019, siendo las 21 horas con 25 minutos. Les puso cajas de cartón en la cabeza a sus estudiantes para que no se copien. Un maestro mexicano ha sido criticado por hacer que sus estudiantes utilicen cajas de cartón en la cabeza para bloquear su visión periférica y evitar que se copien en el examen. Excelente. Se copiaron del de adelante. Y el de los costados, claro. Se copian. Claro, se copiaban los de los costados y se ponen la caja, entonces son con dos agujeritos adelante nada más. Ah, le ponían la caja de una. Claro. Ah, pensé que arriba de la cabeza. No. Entonces metían su cabeza dentro metían de la caja. Metían su cabeza dentro de la caja. Como acá el dibujito lo explica, ¿ves? Tienen dos agujeritos, solamente pueden mirar para adelante, para no se copien. ¿Vos te copiabas, León, en la escuela? No me copiaba. Mm. Hablaba mucho. Ah, bueno. Era el hablador. Pásame la dos. Igual, él sí, había contado que no se copiaba. No ¿sí? me copiaba. Si no estudiaba, no estudiaba. Si no, era mucho hablar. Ah, bueno. ¿Sabes cuál hacía yo? ¿Cuál? A ver. Me grababa la noche anterior. Me grababa. Auricularuki, ahí, en la orejuki. ¿Entendés? ¿Esos que tenés puestos ahora o...? No. Son muy evidentes, los tienes puestos ahora. Son muy grandes. Y iba pausando, iba de acá con la manito acá en la orejita. El cable por abajo de la remera. Sí. Y se hacía frío, era un golazo. Porque clavaba campera, capucha y no se notaba. ¿Pero qué, dejaban hacer la prueba con capucha? Más vale, amigo, si yo no hacía papa. Y nada, y así alguna que otra zafé. Es más, una vez viendo, creo que en Dexter, que se había grabado, se fue a dormir escuchando, sí. Una frase, no sé qué. Sí, era un disco. Un disco para hablar, aprender a hablar en francés. Ahí va. Trabó en una parte, ¿no? Y él, cuando se despertaba el otro día, no podía hablar de eso que decía el audio, el cassette ese que escuchaba, el disco. O sea, quería decir hola y le salía a hablar en francés. Entonces yo flashaba esa. Claro. Que me iba a saber todo, por ahí se me metía en la cabeza de alguna manera, iba a ser más fácil, qué sé yo, bueno, fallada de pibito. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Sigamos. Segunda noticia del día de la fecha. Son familia y ganaron el campeonato mundial. ¿De qué? De lucha de pulgares. No. Casi. No, mirá, casi. Leo. Pensé que estaba ahí. Es primo hermano de tu deporte. Casi. Dos miembros de una misma familia se llevaron a casa los títulos de campeones de un evento anual de lucha de pulgares. El campeonato se celebra todos los años en Gran Bretaña, donde se reúnen los luchadores más destacados del mundo. ¿Había plata de por medio? Había plata por medio. ¿Se lo ganó padre e hijo? Sí, se ganaron un premio que es un trofeo dorado con un pulgar. Un pulgar. Así. Qué copado. Che, tipo un ok. ¿Nunca te invitaron a vos para hacer presencia en esos lugares? No, una vez sí, a Edo. A Edo fui a... ¿A Edo? Sí, en zona oeste. Fui a hacer presencia, me pagaron y todo, para hacer el campeón mundial de piedra, papel o tijera al campeón nacional de lucha de pulgares. Mira. Bueno, hacer presencia, como los pibes hacen en los boliches, ¿viste? Claro, los cantantes y todo eso, bueno, a mí... Claro. Porque es más... O sea, poner que el de pulgares es el futsal... Y el de piedra, papel, tijera es el fútbol. Fútbol, claro. Claro, es como otro nivel. Un poquito más arriba. Somos como que te respetaban, digamos. Sí, me saqué foto con todo el mundo. Esa noticia la traje pensando en vos. Porque dije, es un primo hermano ese deporte, ¿viste? Me siento muy contento. Bueno, mirá vos, che. Bueno, tercera noticia del día de la fecha. A ver. Inauguran un bar para los jugadores de Pokémon GO que quieren hacer amigos. Esto dice así. Años después del auge inicial del Pokémon GO, ha logrado un grupo estable de fanáticos en Japón. Sin embargo, sus creadores probablemente no esperaban que esta base de fanáticos estuviera formada principalmente por hombres y mujeres de mediana edad. Entonces, ¿qué hicieron? Un barcito. Vos sabés que yo a veces veo una horda de hombres y mujeres que caminan idiotizados con su teléfono así por el centro de Berazategui y... van todos pegaditos y van hablando así. Me hace un squirtle. Y van así con el celular. Es verdad. ¿Los viste vos? Sí, me los crucé para decir. No puedo creer. Los tragos son Squirtle on the Rock, por ejemplo. Claro. Un Pikachu. Sí, Pikachu. De Pitufo. Claro, sería un. Semen de Pikachu. Es muy fuerte. Claro. Sí, son los tragos del bar. Después tenés Cupido. Sabor eléctrico. Claro. Sabor eléctrico. Claro. Sí, yo los vi en la 14 ahí. ¿No se bajaron Pokémon Go? Sí, pero yo me aburrí una semana. Dos días. A los 3 años ya aburre. 3 años. Yo los tuve 6 meses. El Pokémon Go. Bueno, te duró bastante. Un año tuve. Más que un a nosotros, año. Por lo menos. Hay gente que va jugando por todos lados, sí, pero sí, de sí. Verdad, yo los veo y van como zombies, tipo The Walking Dead, pero... Bueno, decían que iban a hacer un The Walking Dead tipo Pokémon GO. Dijeron que iba a salir un juego en la plataforma móvil, digamos, que vos ibas caminando, tenías el celular y te iban apareciendo los zombies en el lugar en donde vos estabas. O sea, uno se corre un zombie y pum, out. Sí, pero es una locura, se ve que por eso no lo hicieron. Y que puede pasar, sí, claramente. Sí, sí. Bueno, estas han sido las noticias condoreadas del día de la fecha, 23 de diciembre de 2019, siendo las 21:31. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Está bien? Ahí va. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel Chavito del Jacob. Gracias a ustedes. Gracias. Va, chiques, me voy que tengo que ir a limpiar la casa. Ha sido un placer. Ah, sí, cortá el micrófono, chau. Ha sido un placer, andate. De verdad. Decí algo si quieres cerrar para... Bueno. Quiero desearles una muy feliz Navidad a todas, a todos. Que sean muy felices, de verdad. Que puedan compartir con sus familias, con sus amigos. Y que piensen sobre todas las cosas, que lo más importante que nos llevamos algún día no son los regalos, sino lo que pudimos compartir con nuestra familia y nuestros amigos. Ahí va, gran mensaje del amigo acá, Emanuel Chavito de Jacobi, que muchas se retira. Gracias. ¿Le puedo decir chavo nada más? Sí. Sí. Ah, porque si no es verdad. Bueno, chau. Chau. Tengo una gana de llorar. Bueno, listo. Emanuel, ese fue. Somos uno menos en la mesa. Tenemos la sección acá del amigo del gran, el momento cultural de la noche. Sí. Tenemos el momento cultural de la noche de la mano de Leo Kiwi Ponce, Leo Piwi Ponce. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, estamos ya si me responde la compu. Ya está. Ah, bueno. Te queda un poquito de tiempo. Si querés metemos audio, como quieras, ¿eh? Mete un audio. ¿Sí? ¿No? ¿Me están apurando? No, ¿está? ¿Ya estás para arrancar? Ahí va. Damas y caballeros, con ustedes. El momento cultural de la noche. El momento del señor Leo Piwi Ponce. Buenas noches. Hoy es un día más de las efemérides de Entrando Boxes. Hoy, 23 de diciembre. Claro. Desde la mañana hasta la noche. Entre el 22 y el 23 de diciembre, Juan, de 1972, después de 73 días, fueron rescatados los 16 sobrevivientes de la catástrofe de los Andes. ¿Se acuerdan? Sí. Hace un montón. Me banda. San Martín. En 1777, estoy tirando datas. Data de muchos años, ¿sí? Casi 400 años. Está chequeado, ¿no? ¿Esto? Chequeadísimo. Genial. Nació Alejandro I, zar de Rusia entre 1801 y 1825. Mirá vos. Qué grande. Sí. Esto lo tiré al azar. Porque era el zar de Rusia. Bueno. 23 de diciembre, pero de 1951, muere el compositor de tangos Enrique Santos Discépolo. Y, para quien no lo conoce... acá va un poquito de lo que hacía él. Si habramos cantado este tangoche, ¿no? Genial. Se lo han copiado en forma de cumbia, reggaetón, otros tangos, rock nacional, hardcore. ¿Te gusta el tango? Me encanta el tango. Amo el tango. En el mismo lugar, todo conocido. Resulta que lo mismo ser derecho que he traído. Bueno, ¿te lo sabes en serio? Sí. Y, bueno. Un día como hoy, pero de 1964, nace Eddie Bender, cantante, compositor y líder de Estados Unidos de la banda, de Pearl Jams. Ahí va. Deben conocer a esa. Sí, a mí me suena. 23 de diciembre, si la compu me deja y no se tilda. Se mete, ahí está. Recalculando. Gracias. Se acaba de tildar, ahí está. El 23 de diciembre, Vincent Van Gogh, En 1888, escuchen los años, 1888. Un montón. Se corta la parte inferior de su oreja izquierda para dársela a una señorita, una damisela de la calle Zuli. Calle Zuki, bueno. ¿Pero qué? ¿Estaba enamorado? Se ve. Claro. Le dio una parte de él. Literal. Y para cerrar esta noche de efemérides, vamos a adelantar un día. ¿Cómo? Vamos a adelantar un día. 24 de diciembre. Sí. ¿Tienen todo ese número en la cabeza? Sí. Nacen dos personas importantes. Ahí va, una me imagino quién es. La más importante. Yes. No soy yo. Es Ricky Martin. Vamos, Ricky. Mi gran ídolo. Ricky Martin. Mi gran ídolo. Hay algo preparado sobre Ricky Martin, sí, ¿eh? Mi gran ídolo. Sí, también. Y dale. Ya escuchamos Cambalache. Dale, vamos a darle ahora. Estos fueron los efemérides de hoy. Y de mañana también. No. Y además cumpleaños Leonardo Ponce. ¡Vamos, Leo Pibi Ponce! ¡Muchas gracias! Y lo dejamos escuchando un ratito de... 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3... Y con esto, muchísimas gracias por Leo por esta sección. Súbime, porque... No todos los que parecen esta canción, ¿eh? A ver. Súbime, Dami, súbime. Cuenta que soy gay. Sí, amo a Ricky Martin. Dale volumen, Juancito. Va, no sé si es esta igual para, ¿eh? ¿Es esta? ¿Sí? María, ahí va. María. Sí. Escuchen, porque para mí hay algún secreto en esta canción. Ah, bueno, justo en inglés no me la sé. Espera, sí, la aplico. Justo en inglés no me la sé, Dami, ¿no? ¿Tenés el español? A ver. Así es, María. Tan caliente y fría. Ah, ya. Pero es veneno si te vienes enamorada. No, pero... Era antes. Baila todo el día. Que si te la bebes. Me seguro se va a matar. Es mongo loco. Bien, repasamos eso entonces. Adelante, María. Repasamos eso, porque la canción en español dice: como que hay otro planeta, ella es un laberinto carnal. Que te atrapa y no te enteras. Ay, qué lindo. Así es, María, blanca como el día. Falop, ¿entendés? ¿En inglés lo dijiste? Falop. No. Así es, María, blanca como el día. Ah, la María. No. Pero es veneno si te quieres enamorar. Pero sí. Sí, está hablando. ¿Entendés? Se entiende, ¿no? Se entiende. Qué loco, Ricky Martin. Sí. Así está el María. Tan caliente y fría que si te la bebes, de seguro te va a matar. Claramente. Así es, María. Anda todo el día. Te va a matar, ahí va. ¿Vieron? Sí, te va a matar. Esto, no, hay que tener cuidado con las canciones. Pasamos a la siguiente canción número 2. Que no sé ni cuál es. The number 2. Number 2. Dois en portugués. Enrique Iglesias. Si no habré llorado, ¿no? Enrique Iglesias. No, pero... Me estás poniendo cualquier cosa, Damián. El boludeo no te va a llevar a nada. Me parece que no concuerda. No, hubo un problema. Hay un error en recalculando. Hablamos con el community manager y esto no es lo que estaba pactado. Ahí va, esta es la canción que decías vos. Sí. El lunes pasado, no, el anterior. Hace como 3 meses. Sí. En el programa. Pero escucha la letra. Sería la canción número 3. Solo en tu boca. Sí, decime. Yo quiero acabar. Ay, asqueroso. ¿Qué? Todos esos besos. Ah, no, no. Para qué susto. Que te quiero dar. En cocina. A mí no me importa. A mí sí, ¿eh? Que duermas con él. Es fuerte, ¿o no? Ah, para nada. Acá hay infidelidad y todo. Ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver. Si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Trampólico. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Enrique. Camina ahí, entre el borde del abismo. Sí, sí, sí, sí, sí. Se la va a comer todo. ¿Lo dijiste vos, Juan, eso? Lo agarró un Franchelucci. Y ahora pasamos al tema número 4. Hola, señor, que os quiero. Es un porro. Damián está jugando con Juan. Como el oro se estaba saliendo. Pará, escuchen esta. Ni siquiera voy a decir nada, subile, dame. Una radio bajo el sol, se está oyendo mi canción y me sube la marea. ¿De dónde sale el Me sube la marea, escucha. Siento ganas de bailar, esto no puede parar. Sube, sube la marea. Ojito. Mi cuerpo lo pide y tú no te decides. Juguemos un rato a no pensar. Ahí va. Mi cuerpo te romántico. Se viene, ¿eh? Tú me miras, yo te pido, te voy a atrapar. Quiero montarme en tu velero. ¡Epa! Sombrero, hacernos eso, ay, ay. Montarme en tu velero, dice. No, está hablando de un barco. No, se está tocando sus partes íntimas. No, pero es muy fuerte, esto ya no tiene ni carpa. Ya montaste es un montón. Velero. Andás a ver dónde quedó el ancla. ¡No! Convengamos que la gente inocente escucha esto y lo canta. Pero por eso, es para, movidiza, es para que abran los ojos. Es como la marea. Ojo, convengamos que las canciones esas, aunque sea, están camufladas. Sí, bueno, pero es para que abran los ojos, justamente. Lo hacía María Elena Walsh. Es verdad, ¿sabés que me parece que hay una que tiene con...? Bueno, vamos con la última. Tengo una sorpresa. ¿Qué pasó? Número 6. Tengo una sorpresa. A ver si es esa para poneme. Mándame la ACRG. Mándame la ACRG. Oh. Esa. Mándame la de ACRG. Deje. Te está boludeando. Si habremos bailado esta canción. ¿Que no? ¿Que nay? Montarme en tu velero. ¿Saben el significado? Porque está el secreto de esta canción, ¿eh? A la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Con la luna en la pupila, así super. Faló pa' más el chabón. Más duro. ¿Qué no? El DJ que conoce por Diego, sentándose para Diego. La canción más deseada. Y la baila. Y la goza. Y la sendí. ¡Cállese! ¡Ya se deje! ¡Deje ver tú, deje ver en serio! ¡No aguama, javi, ande boogie, dipi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira el hardcore! ¡No aguama, javi, ande boogie, ande boogie, dipi! ¡Madre, un quito, un quito! ¡Deje ver tú, deje ver en serio! ¡No aguama! Voy a tomarme el trabajo de explicar el ACRG. No, porque es que es una canción que la cantamos y la bailamos y no sabemos qué quiere decir. Mira, si la vez de bailar. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Diego será uno por ahí. Yo cuando era chico pensaba que era Maradona. Después dije, no, debe ser otro Diego. Después dije, bueno, está relacionado con la así que la Diego. Con la blanca. Entonces sí, Maradona. ¿Entendés? Aprobado por el Diego. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina van resto de contrabando. Ahí es ya, decir, ahí ya está. Es decir, Diego estaba muy drogado. ¿Entendés? Porque, eso, o sea, claro. Restos. Y donde más no cabe un alma, allí se mete Arce Caña poseído por el ritmo racatanga. O y sea, ella no entendía nada. El boliche, claro, el boliche estaba lleno y el chabón se mandó igual. Raquetazo. También. Claro que se mandó. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para el Diego, la canción más deseada. O sea, Diego es amigo del DJ y va a pasar su canción favorita. Y la baila y la goza y la canta, ¿no? Porque viste, estás remanija y dice, DJ, pásame esta. Amigo, amigo, pasame. Pero Diego la canta mal porque estaba falopeado. No es que la canción es así, sino que hacen ejemplo, ¿no? Bueno. Tiene su canción. Eso, no lo había ¿Sabés entendido? Cuál es la canción favorita de Diego? A ver. Se llama Sugar Hill Gang. Ah, sí. The Rampers Delight. ¿Esta es la canción favorita de Diego? Sí. La que pide y la canta mal. A ver, y... Es el coro. Me encanta el tema. Ya me siento negro. Mongo loco. Déjeme tú, déjeme. ¿Ves? Sí. Era esta canción. ¿Se entiende? La historieta que hoy es la canción adentro de la canción. ¿Cuál es el plagio? Es una historia increíble la de la CLG. ¿Y Diego estará vivo? ¿Vivo? Y está ganando millones. Bueno, esta fue la sección del día de la fecha con las canciones con doble sentido. Y les abrí los ojos un poquito, ¿no? Para que vean que no todo es inocencia. Acá hay cantantes muy perversos que esconden cosas. Así que espero que hayan disfrutado esta sección. Tenemos. Y perdón, y cosas que nosotros siempre cantamos y que ahora nos damos cuenta que. ¡Ay, qué asco! Claro, bueno, esa expresión justamente. Sí, sí, sí, justamente. Bueno, hemos llegado al final de estas secciones. Vamos a ir con los audios, que estamos llenísimos de audio hoy. Menos mal. Con gente que lo saluda a Leo por el feliz casi cumpleaños, por el no cumpleaños, seguramente contando alguna que otra anécdota de Navidad. A ver, el primero. Mandarle un casi feliz cumpleaños a Leo y hacer una pregunta. Sí, bueno, sus 20, casi 29 años, si se puede decir y él lo siente que los tiene bien puestos. ¿Se puede decir que sí? Mira, la gente te está bien. Te tiró una preguntita. Sí, sí. Preguntuquis ahí. Preguntuquis. ¿Qué onda? ¿Tengo que contestar ahora o después? Cuando vos quieras. Cuando vos quieras. Después, dice también. Para mí estás esquivando la pregunta, pero bueno, está bien. Me siento muy bien. Ahí va. Un saludo grande ahí para el amigo que mandó, se animó y mandó el audio. Vamos con el siguiente. Hola, buenas noches. Llamaba para decirle un muy, pero muy, muy, muy feliz casi cumpleaños a Leo. Me asusté. En estos casi 30 años. Perdón. Un beso para todos. No se desubique, señorita. Te liquidó. No te liquidó ahí, Casi 29. Claro, ahí va. Vamos con el siguiente. La gente te quiere, Leo, ¿eh? Sí, sí, me parece que sí. Hola, chicos, ¿cómo andan? Uf. Bueno, quería decirle sí, se un muy feliz casi cumpleaños a Leo. Lamentablemente de mi hermano. Y bueno, nada. Que él sabe que por más de que lo joda, lo pelee de todo, que lo quiero mucho. Bueno, nos vemos. Fiaca, estoy llorando. Tiro fiaca y muchas gracias por el saludo. O un pedito, no sé. Hola Radio Box, yo soy Laura, la suegra de Leo. Bueno, y llamo obvio para ¿cómo, saludarlo. ¿Cómo por te quieren, eh? Casi cumpleaños. por su. Para que tenga un feliz día. Para y bueno, para asegurarme de que va a tener un feliz día, voy a ir a pasarla con él. Besito, Leo, te quiero mucho. Y saludos a todos los chicos de la radio que me encantan. Siempre los escucho. Besos. Ahí va. Amo, gracias, Lau. Amo. Beso grande, Lau. Y quiero pasar las fiestas con mi suegra, mi suero y la familia de mi esposa. ¿Qué suero metiste, eh? Suegra, la verdad que sí. Uno, papá, no me. Imagínate. Mira, ya lo estoy viendo ahí. Estoy viendo la foto, mira. Buenas noches. Habla Carlos para saludarlo, desearle muy felices fiestas. Y espero que mañana Leo se la juegue y nos invite con algo muy bueno. Toma, la tiro. Saludos para todos. Sigan así. Dale, yo los invito. Traigan el asado. Maravillosa jugada, ¿eh? Saludos para Carlos también ahí, que mandó un saludín. Gracias, Car. Hola Radio Box, señor operador, chicos, Paula desde Chile, dando el presente, escuchando el programa. Leo, que tengas un feliz cumpleaños. Les mando un beso y abrazo gigante. Feliz Navidad. Bye. Chicos, me faltó la consigna. La Navidad la pasaremos aquí en casa este año con mi papá. Esperaremos las 12, vamos a salir para que el viejito Pascuero, Papá Noel, entre y deje los obsequios. El año pasado fue muy lindo porque lo hicimos diferente. Fuimos a cenar con la gente que vive en la calle. Hicimos varias cenas, entonces íbamos a lugares donde estaban y le dejábamos la cena, compartíamos un ratito y así sucesivamente. Y todos los años distintos, pero este año lo vamos a pasar en familia. Besos. Bien, este año inside. Qué buena movida igual esa, ¿no? De ir a comer con gente a la calle, muy buena. Sí. La verdad que sí. Pero Pau, cometiste un error. Y estamos desilusionados. Estamos devastados con esto que acabas de decir. Porque es el feliz casi cumpleaños de Leo. Y ahora me siento... Es mañana. Siento que muero. Y aparte Leo es muy cabulero, ¿viste? Que dicen que si le decís antes... la pasas mal o te achicás. No, no se entiende. Ah, pará. Bueno, ya está, estamos con el último, Dami. ¿Hay uno más? Uno más. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Gallardo. Quería felicitarlos por el programa. La verdad que es muy divertido. Quería saludarlo a Leo por su casi cumpleaños. Espero que la pasen muy bien. Bien, nene, bien. Y bueno, desearles a ustedes y a todos los que están escuchando la radio que sean unas felices fiestas para todos los argentinos y que el 2020 nos encuentre mucho mejor. Un abrazo grande, nos estamos viendo. Muchas gracias a Marcelo Gallardo. No, Marcelo no, ¿qué querés, TP? ¿No es Marcelo Gallardo? No, Martín. Ah, Martín. Martín Gallardo. Muchas gracias, Martín. Martín Gallardo, atención, es el invitado del lunes que viene. ¡Esa! Va a venir a cantar algunas canciones también, así que... ¿Así? Ah, no, ese era tu trabajo. Muchas gracias a Martín por el saludo. Ahí está. Y tenemos un llamado en línea. ¡Hola, Juan! Pero pará, un no podés entrar así. Pará, pero claro, tenemos que darte la presentación, Jimmy. Claro. Y corriendo. ¿Viniste corriendo? ¿Por qué viniste corriendo? ¡Porque es el cumpleaños de Leo! No, es no, el, no, no, nene. Pero no es el cumpleaños de para Leo. Pará un poquito con la emoción. Claro, no es... Estás agitado. Pero pensaste que... Ya sé. Viniste porque pensaste que iba a haber torta. ¡Traje una torta! Ah, ¿vos trajiste? Sí. ¿Dónde la robaste? Me la regalaron. ¿Puedo desconfiar de eso que te la regalaron? No. Escúchame, ¿y dónde venís corriendo? Estás tan agitado. Es que no he llegado, faltan 10 minutos. Bueno, le damos la bienvenida a Jimmy de nuestros controles aquí. Él es un niño de... ¿Cuántos años tenés, Jimmy? ¿8? 7. Ah, 7, perdóname. ¿Estás aquí porque viniste a saludar a Leo? Sí, por ahora, ¿tu cumpleaños? No, mañana. ¡Ah, tú se viene re el pelo! No, bueno, pará. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Vos le escribiste la cartita a Papá Noel ahora que mañana es Navidad? Sí. Perdón, mañana es Nochebuena, en realidad. ¿Sí? Sí. ¿Podemos saber qué le pediste? Capaz que te escucha, está escuchando, entrando a boxes y te escucha. Pedí un cuatriciclo. ¿Cuatriciclo? Sí. Bueno, bueno, bien. Está re bueno, está re piola, lo venden ahí cerca de la casa de mi amiga. ¿De qué amiga? ¡Ey, amiguita! No es amiguita, ¿no? ¡Cállate, Juan! ¡Te voy a explotar un pino! Es noviecita, ¿no, Jimmy? Basta. Ahí un par de picuti. ¡Te voy a con este! Es una amiguita que le hace un par de picuti de ahí. Bueno, está bien, no te molesto más. Pero le pediste un cuatriciclo, nada más. Le pedí un cuatriciclo y le pedí una moto. ¿Una moto? Sí. ¿De verdad o de juguete? No, una de esas bicimotos le pedí. Para ir haciendo ruidito en la calle, ¿no? Sí, está re piola esa también. ¿Con rueditas? No, yo sé andar en la bici. Pero no... ¿No te da el tamaño? Sí, tengo 7 años, yo soy grande. Ah, claro. Claro, bueno. ¿Qué te pensás? Claro, vos tenés 40. No, nene, ojo. Che, Jamie, ¿y con quién pasás Navidad? Este año voy a pasar con unos amigos, pero en un lugar que también hacen así para la gente que no tiene con quién pasar. Ah, mirá qué bien, como Pau desde Chile. Claro, este año voy a ir a pasarlo con la gente que no lo tiene con quién pasar. Excelente. Excelente. Y voy ahí con los amigos, nos regalan unos juguetes. Siempre. Ahí va a venir la bicimoto. La próxima va a venir bicimoto. ¿Te fue bien en el colegio? Yo no voy mal en la escuela. Y pero si no te va bien en el colegio, Papá Noel. Pero pará, ves que, pero si vos te pones así, no va a venir. Claro, Papá Noel a los chicos. Vos tenés que portar... no, claro. Papá Noel me está escuchando, yo me porté bien. A ver, ¿qué le dirías a Papá Noel? ¿Qué le dirías ahora a Papá Noel? Está escuchando, pero está escuchando a Papá Noel ahora, ¿eh? Hola. Ya está. No te puede responder porque obviamente no... No, claro, vos tenés que hablarle. Hola, Papá Noel. Yo me porté bien. Leo no se portó bien, no le traiga nada. Pero pará, no tenés que ser malo con Leo. ¿Ves? Claro, eso ahí es maldad, siendo claro. Malo. Y ahí... Hola, Papá Noel. Yo me porté bien. Leo y Juan también se portaron bien. Ahora sí. Traele algo más chiquito. Sigue teniendo algo malo, ¿no? Tiene que ser algo bueno. Nada más. Hola, Papá Noel. Yo me perdí bien. Traele algo bueno a Juan y algo bueno a Leo. Fin. Ahí va, ahora sí. Muy bien, sí, excelente. Es el mensaje de paz. ¿Cómo crece el niño, no? No sé qué, no es tu cumpleaños. No, mañana. ¡Fua, vine re pedo! Bueno, Jimmy, no te enojes, pero ahora lo podemos hacer tiempo hasta las 12 y lo saludamos. ¿Dónde vuelvo yo a mi casa? ¿En la bicimo? Ah, no te. No, pero todavía no la trae. Y Papá Noel no te la va a traer, me parece. Yo te voy, orejón. No. No, Jimmy, no, pará, no. Vamos a hacer una cosa. Si querés despedirte ya de o te querés quedar hasta el final. Sí, igual ya no queda mucho. Sí, me quedo. ¿Te querés quedar? Sí, un ratito más. Bueno, ¿querés dejarle algún mensaje especial a la gente? Por ejemplo, el de la pirotécnica. Que no te den cuenta, porque si no lo mato. ¿Será mucho, Jimmy? Sí, le voy a meter los cuetes en la oreja. No. Porque los perros le hacen mal. ¡Dale, no te den cuenta! Bueno, tirás la estrellita, ¿tenés? Sí, eso sí. Esa me gusta. Sí. Esa está buena. Que ¡no quiero escuchar! Ahí está. Ese es el mensaje de Jimmy. No a la pirotecnia. ¡No tienes cuenta! Excelente, excelente. Me gusta. ¿Y algún deseo? ¿Se puede grabar ese no tiene cuenta para que quede acá en la compu? Sí, vamos. Ay, me gustó. ¿Lo no, puedes? ¡No tienes cuenta! Ahí está. Listo, está grabado. Listo. ¡Este orejón me está peleando! No, pará, no le digas. ¡Párame todo! Pobre Leo, pará. Bueno, vamos a darle el pie a nuestros amigos que se despidan ya. Los invitados del día de la fecha. Bueno, muchas gracias, chicos, por venir. Van a estar pasando seguramente la data cuando tengan el tema. Así lo pasamos en el Instagram. Ellos son Sangre de León. Eran 4, ahora son 3. Sí. No sé, ¿algo quieran agregar ustedes? Y no, nada, yo que sé, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Como dijimos, le vamos a estar pasando la data con respecto a lo que es las canciones. También todo el tiempo compartimos por nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @ Sangre de León Oficial. Ahí va. En Facebook estamos como también Sangre de León. Y bueno, con respecto a todas las demás cosas, se va a estar publicando todo ahí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por venir entonces. Gracias a ustedes. Espero que le hayan pasado bien, se hayan reído un poco. Ahí lo conocieron a Jimmy. La gente no tiene el privilegio de conocerlo porque aparte no le gusta sacarse fotos a Jimmy. Así que nada, solamente lo conocen por vos. Otro día me vengo peinado y nos sacamos una foto. Bueno, para esa gorra es la de Emma, ¿te la vas a quedar vos? Porque Emma se fue. No le queda bien porque tiene oreja grande. Bueno. Se fue, se olvidó la gorra y se por apurado se olvidó la gorra. ¿Me quedo bien a mí? Bueno, sí. Un poquito grande, pero... sí, claro. ¿Puedo venir todos los días? ¿Vos querés venir? En realidad todos los días no, porque no estamos todos los días, pero todos los lunes. Voy a venir todos los días, vos no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Es picante, pibe. Bueno, sí. Vení todos los días. ¿No es tu cumpleaños, entonces? No, mañana. ¡No! No, ¡vine el repedo! ¿Cómo es que me dijiste recién? Orejón. Leo, ¿querés mandar algún saludín? Gracias. Lo mismo, sí, que dije hoy. No tienen cohete, como dice acá. ¿Cómo es? ¿No tienen? ¡No tienen cohete! ¡Cabeza de papa frita! Así que no, que la pasen lindo. Una linda Nochebuena, una linda Navidad. Que venga Papá Noel con muchos regalitos. Y si no hay regalitos, disfrútenlo en familia y pásenla. Pasen a lindo, que eso es lo lindo de estas fiestas, de estas fechas. Así que, a disfrutarlas. Excelente. Bueno, Jimmy, gracias por venir. ¿No es tu cumpleaños, entonces? No es. Bueno, mañana. Me llevo la torta. Bueno, te la llevo para otro festejo. Bueno, gracias, otro día vengo de vuelta. Gracias a vos por venir, Jimmy. ¿Tenés comida, Juan? Sí, ahora vemos, ahora compramos algo. ¡Chao! Chao. Bueno, gracias a... Hola. Bueno, gracias a todos que están del otro lado por escuchar. Esto fue Entrando a Boxes, como todos los lunes a las 20 horas, tratando de cambiar el lunes, que es un día bastante pesadito, arrancar la semana. Le deseamos muy linda Nochebuena, excelente Navidad, que se respire ese espíritu navideño, ¿no? Que se ayuden, que se quieran, que se abracen, que se besen también, ¿por qué no? Sí. Le decimos no a la pirotecnia, dejamos ese mensaje desde Entrando a Boxes. Piensen en los chicos que son autistas, piensen en los animales. Nada, bueno, eso, que la pasen excelente. Ya nos contarán en la semana a ver cómo la pasaron. Así que les deseamos muy muy feliz Nochebuena, excelente Navidad. Nos vemos el próximo lunes a las 20 horas. El último programa del año. Exactamente, habrá que traer algo para festejar. Y vamos, festejación. Ahí va, festejación.